Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Rul Rata Raptor 3000. En este nuevo episodio, carnal, qué gusto tenerte aquí en la Mansión Avenger. Gracias por recibirme y darme alimentos. Como siempre, carnal. Sí, ahora ya no estamos en locación porque ahora no hubo película. Gracias al cielo, ya ¿no? Ya estuvo. O sea, sí está padre ir a verlas y todo, pero ya de repente uno dice, bueno, ya quiero grabar algo normal, ¿no? Sí, ya hablemos de otra cosa, no sé, ¿no? Pero la verdad fue padre ver consecutivamente Godzilla y Dark Phoenix. O Godzilla contra Dark Phoenix, no me imagino. Godzilla contra Dark Phoenix. Eso estaría muy bueno también. Es básicamente Godzilla contra Cthulhu. Algo así. Cuando es una Dark Phoenix bien hecha y derecha, ¿no? Pero bueno. Así es, carnal. Pero bueno, les recuerdo, este es El Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Por supuesto, síganos en Spotify, ¿no? Suscríbanse ahí en Spotify también. Y también nos pueden encontrar en cualquier otro distribuidor de podcast, como Google Podcast también, que constantemente comparte nuestro programa. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero, carnal. Y también nuestro correo electrónico, si quieren escribirnos, es elcafecomiquero@hotmail.com. Simón. Y pues, la semana pasada no tuvimos noticias. Digo, hubo muchas noticias, pero no tuvimos nosotros. Sí. Así que, pues, momento de platicar noticias, carnal. O sea, vamos a echar chisme. Sí, exactamente. Básicamente es eso. Unas noticias de esas a las que nadie le importan. Cómics nuevos que se lanzan. De esas noticias que nadie le importan en un programa que se llama Café Comiquero, ¿no? Sí, porque todos queremos hablar de películas y series y no sé qué. Ok, buen punto. Cómics nuevos que se lanzan. ¿Cómo cuál, carnal? No sé si vieron que ya se anunciaron los nuevos títulos que vienen para DC Inc. Ah, ok, a ver, venga. A ver si encuentras un patrón chistoso en estos. A ver, venga. Bueno, se anuncia que, o sea, ni siquiera ha salido el de Raven. No. Y va a haber un follow-up. ¿Qué es Beast Boy, me parece? Beast Boy. Sí, ¿verdad? De Gabriel Piccolo y Cami García. Uh-huh. Después viene otro que se llama The Oracle Code. El arte es de Manuel Preitano y el guion es de Marieke Inchkamp. Uh-huh. Que habla de, adivina quién. ¿De quién? Oracle. ¿Bárbara Gordon? Ok. Después viene otro que se llama Gotham High, de Thomas Pitilli y Melissa de la Cruz. Viene también Gotham High, como de preparatoria Gotham. Algo así. Ah, como aquel piloto animado que nunca salió. ¿Salió un piloto animado de eso? Hubo una, bueno, más bien nunca salió, no sé, hubo diseños conceptuales y todo, y era precisamente eso, era Bruce Wayne, digo, no sé si sea aquí la idea, pero es Bruce Wayne de chavo y todos los demás héroes y villanos de Gotham dentro de una prepa. No, acá es más bien el asunto, es la otra generación de murciélaguitos. Ah, ok, o sea, los Robins, básicamente. Sí, aunque no me acuerdo cuál Robin, creo que es Tim. Ok, bueno, interesante. Después viene Shadow of the Bad Girl, el arte de Shadow of the Bad Girl, el arte de Nicole Go y el guion de Sarah Kuhn. Y el último que viene también para, supongamos que a finales de este año, principios del otro, ya no sabemos, The Lost Carnival, a Dick Grayson graphic novel de Saz Milich y el guión de Michael Moreci. Michael Moreci, que es todo. Mike Moreci ha trabajado mucho con Ball Comics, por cierto. Sí. Buen escritor. Oh, qué interesante, carnal. ¿Qué encontraste de chistoso en estos títulos? Pura Batifamilia. Sí. Nada más por el de Beast Boy. Que está tangencialmente relacionado porque es un Teen Titan donde hay un. Donde hay Robin, ¿no? Sí, pero de veras, puro murciélago en estos títulos. Sí. Y no es la única, no es el único sello que se está yendo nada más con puro murciélago. Exactamente. DC Black Label está igual. Black Label viene una la interpretación del origen de Harley Quinn por Stepan Sejic. Que no sé, ¿él lo va a escribir también? Sí. Escribe y dibuja Stepan Sejic. ¿Man? Bien. Pues, digo, ya sabe escribir. Pasado no sé cuántos años haciendo fanart de eso. Sí, es cierto. Hubo en su DeviantArt, ¿no? Pueden encontrar ahí su serie, unas tiras cómicas que hizo sobre Harley y el Joker. Que no sé si vaya a ser exactamente eso. No creo, porque pues como que más bien eso era un proyecto suyo, pues de fan a final de cuentas, ¿no? Pero tiene la visión de cómo hacer algo bien interesante con esos dos personajes, ¿no? Ah, pero ya están, o sea, digo, no es como que las vaya a reciclar, pero hasta las viñetas ya las tenía hechas, santo Dios, por supuesto que eso le iban a dar. Diseño de personajes ya. Ya, eso no tiene bronca. Total, ya quedó. Entonces viene ese. Aparte, arrancó el de Black Label con Batman Damned, ¿no? ¿Qué DC no tiene otros personajes o algo? Es lo que siempre se le ha criticado a DC desde hace unos años para acá, ¿no? ¡Buen! Como que todo es Batman. Honestamente, desde los 90s. Sí, que era de lo más... Era y sigue siendo de lo más vendedor. Se entiende por esa razón, pero... digo, hay más cosas que mostrar, ¿no? Y aparte, el nuevo inicio, bueno, lo que se dice que es el nuevo inicio de su universo cinematográfico, va a ser con Batman, con The Batman, precisamente, con Robert Pattinson como Batman. Entonces, ¿de veras no hay otras propiedades, algo? No tengo nada en contra de Batman, pero seguro que hay otros personajes que podrían ser interesantes. Sí, digo, ahí tienes como mínimo 6 personajes más de la Justice League de la cual puedes crear buenas historias, ¿no? No, si como quieres, Superman, no sé, por ejemplo. Ni siquiera tiene escrita la Justice League. ¿Por qué ya nadie está haciendo cosas con Satana, maldita sea? Por ejemplo, y Satana es además un personaje que queda muy bien en cualquiera de esos dos imprints, ¿eh? Sí. Quiero decirte por el lado más oscuro y más... Más canijo. Ella es magia y no sé qué rayos. Te va para allá. ¿Qué quieres, algo más lighthearted y demás? Ahí está Satana también, iguanas ranas, ahí queda. Imagínate un, no sé, para DC Black Label... ¿algo de Paul Dini con Satana? Ah, ¿por qué no? A mí me encantaría leer algo así. Yo ya no quiero ver de Paul Dini con Satana, quiero ver a alguien más con Satana. Sí, pero vaya, necesitas a alguien que venda. Entonces ahorita, pues digo, la verdad es que Paul Dini y Satana es una combinación que te vende. Me gusta más lo que está haciendo en ese sentido DC Inc. Se está yendo por artistas y escritores ya conocidos, por supuesto, porque no habían trabajado con estos personajes. Sí, bueno, algunos, de hecho, artistas y escritores que ni siquiera han trabajado mucho en cómic. Para empezar, ¿no? Exactamente. Como Cami García, que creo que es la primera vez que toca viñetas, ¿no? La mayoría. Sara Kuhn me parece que tampoco había tocado alguna vez viñeta. Y... oh, no, creo que ya. No, esos dos. Pero creo que el enfoque tanto de DC Black Label como de DC Inc. es bien diferente, ¿no? O sea, como que DC Inc. va más... evidentemente, a un mercado es el de los Young Adults. O sea, el mercado es distinto, pero la idea es básicamente la misma. Vamos a agarrar a nuestros personajes a hacer cosas locas para distintos mercados. Ajá, exactamente. Y por eso yo creo que ahí es donde le dan oportunidad a estas otras voces que le apelan más a ese tipo de mercado, ¿no? Y Black Label, por lo que entiendo, es donde están alojando, pues, como lo ¿algo? más bien murciélagoso, pero como que de esos artistas que en teoría pues son los que son vendedores. Clásicamente hablando de cómics, ¿no? O sea, un Frank Miller, que pues todavía la verdad no me encanta mucho, un John Romita Jr., un Brian Azzarello, ¿no? Stepan Sejic, que pues finalmente no está tan vinculado a estos personajes, pero pues que es como más un artista de cómic más tradicional, ¿no? Cuando en DC Inc. se van por otro tipo de escritores y artistas, que está perfectamente bien, es un mercado diferente. Yo honestamente no sé bien qué quieren hacer con Black Label. Y apoyo tu comentario por una cosa más, como está el rumor, y creo que ya ni rumores, creo que ya está más que confirmado el deceso de Vértigo. Pues dicen. Pues medio lo confirmó este Scott Snyder. Porque su historia, que está bien, esta no es de Batman, pero es de vampiros, la de American Vampire, la va a mudar de Vértigo a Black Label. O sea, para los próximos números que salgan, saldrán bajo el sello de Black Label. y cualquier reimpresión que salga de las historias de American Vampire van a salir por ese sello. Entonces, prácticamente él está casi confirmando que pues Vértigo bye. Entonces, con más razón, el sello de Black Label como que ahora se vuelve un... ¿Le falta identidad quizá? ¿Puede ser? Sí, es que no sé bien cuál sea la intención editorial de todas estas cosas. O sea, no sé por qué acabar con un imprint cuando tienes uno que se parece. No sé qué conlleve tener distintos imprints si te ayuden a evitar impuestos. No sé. No sé, no creo. Porque al final de cuentas es pues, la misma compañía, ¿no? Salen bajo tu misma o tu mismo... la misma marca editorial, ¿no? Warner Media o DC Comics, lo que sea, ¿no? Mi punto es que no sé de veras qué conlleve tener diferente, o sea, diferentes imprints que hacen cosas muy parecidas. Que eso es lo malo, o sea, por ejemplo, mira, DC Inc. me suena que tiene una razón de ser, ¿no? Albergar cierto tipo de proyectos. Igual DC Zoom. DC Zoom también. Vértigo era una cosa antes, cuando era cuando Karen Berger estaba al frente. Después, como que mantuvo esa idea de darles voces a los autores que normalmente trabajaban con DC Comics, pero pues darles una voz para sus propios personajes o sus propias creaciones. Y después como que mutó a también traerte personajes de DC Comics que no puedo tratar de manera correcta en su título regular y sin hacer algo más maduro. Entonces los traigo ahí, ¿no? Como Constantine, que Constantine de repente sí está y luego no en el universo DC. Medio tenía una razón de ser, pero luego entra Young Animal, que es el sello que le dieron a Gerard también. Way. Y que era como que el Vértigo más Vértigo, quizá. Era donde publicaban desde un patrón y se acabó. Ajá, ya se acabó. Y iban a sacar otras cosas. Creo que salieron más cómics del sello Young Animal. Pero igual, como que era como que el Young Adults, pero vertigoso. ¿Qué no regresaba Young Animal con algo más de Doom Patrol? Y sí. Aparte, ¿no? Aparte, sí. Y aparte tienes Black Label. Que ahí, por ejemplo, ya metieron de rebote. ¿Cuál fue? Batman White Knight de Sean Murphy. Pero que esa se hizo antes de que existiera Black Label. Y había quedado nada más como DC normal, ¿verdad? Había quedado como DC normal, sí, básicamente. Regular DC. Pero no dentro de su universo, era como su... Le dicen de una manera, Elseworld. Por no decirle Elseworld, ¿no? Algo así le decían, fuera de broma. Sí, antes eran los Elseworld en los 90, ¿te acuerdas? Que de hecho, Kingdom Come es un Elseworld. Salió bajo el sello de Elseworld. Fue también cuando salió el Batman Vampiro, cuando salió el Superman que estaba, que estaban cambiando las familias. Superman había sido adoptado por los Kent, por los Wayne, de hecho. Y también otra donde Batman era... Fue muchas cosas ahí lo de los Elseworld y fue muy... Como que fue muy útil para contar historias diferentes con los personajes. Y ahora, pues, como que parece que Black Label es más o menos eso. Porque ninguna de estas historias, por ejemplo, la de Batman Dem, entiendo que no está en continuidad. Entiendo que la de Harleen se llama la historia, la de Stefan Sajic, tampoco está como perfectamente clavada en la continuidad. Es más para enseñar músculo. Básicamente sí, y vender. Bueno, todo, se supone que una editorial de cómics debería hacer eso. Que por cierto, el del sello Black Label en México ya, pues ya tenemos dos títulos. ¿Tenemos dos títulos? Técnicamente sí, el de White Knight ya salió en hardcover. Salió en hardcover aquí primero que en Estados Unidos, de hecho. Y salió con el sello Black Label. Y el de Batman Dem, pues estamos prácticamente a la par. Lo publicó aquí Televisa al mismo tiempo. Ahora que lo voy pensando, pues que no son esos son los dos únicos títulos que hay. Pues hasta ahorita sí. Si esas vamos, todo lo de Black Label hasta ahorita también está en México. Bueno, pues creo que ya salió el de Superman Year One, creo que es el Apenas va a salir, sí, llega en agosto o septiembre. Con uno de los peores dibujos que he visto en la vida. Ah, el de Romita Jr. Romita Jr. Ahora, la verdad, qué feo dibujó a Superman. Creo que sale en julio o algo así, pero sí, creo que todavía no llega. El chiste es que todavía no llega. Mi punto es que todo lo de Black Label creo que lo tenemos ahorita en México, porque también es poquito. Y entonces, ¿cuál será la onda? ¿Mudar todo a Black Label? Honestamente, mira, hagan lo que hagan, creo que no importa tanto, nada más, decídanse. Denle una identidad, ¿no? Y digo, con si, eso. Si yo estuviera a cargo de alguno de esos departamentos, diría, oye, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Porque la esquizofrenia está canija. Sí, exacto. Ahora vamos a consolidar todo en una... ya tendremos 4 imprints. El regular con lactosa, los deslactosados, que son, pues, Desisum y Desin, que a mí me caen mejor, la lactosa me hace daño. Y tenemos la lactosa con piquete, que sería Black Label, ¿no? Y leche entera y bronca, ¿no? Leche entera, bronca y con alcohol. Ajá, exacto. Porque no, porque no quiero vivir... Exacto. Kumis se llamaba una bebida. ¿Qué cosa? Kumis era leche fermentada de yegua, me parece, que tomaban las tribus nómadas de Asia Central. Guácala. Y dice, o sea, por pesar de decir, eso es un resto de lactosa. Y luego fermentada, o sea, traía piquete. ¡No, hombre! No sé, se me hace como Giant's Milk de todo un Giant's Milk. Pero... No, sí, yo creo que esa cosa sí te ha de ver, sí te ponía hasta las manitas. Guácatelas. ¿Cómo es que se llama Kumis? Kumis. Bueno. Kumite. Algo así. Sí, ahorita me vino a la mente y dije, eso es Black Label, entonces. Digo, no me hace ruido que desaparezcan. Verte que muchos dicen, ay, es que limpio, no sé qué. Sí, miren. Tiene mucha significancia porque, pues, cuando Vértigo surgió, no había nadie más que te diera chance de hacer cosas locas y raras, etcétera. Ahorita hay un resto, no pasa nada. Bueno, había, pero en el underground, ¿no? O sea, lo hacías, claro. Y lo podías hacer tú, básicamente. Pero sí, o sea, sacar tus copias, engraparlas, sí. Tú las vas a vender, te arrestan por ello, te das unos golpes con la tira, regresas a venderlos, das un soborno, en fin, lindo de la vida. Pero no había una forma de mandarlos al mainstream, digamos. No, exactamente. Ahora ya hay muchas otras editoriales, muchos otros sellos en los que tienes chance de hacerlo. Así que no hay tanta bronca de que se acabe Vértigo siempre y cuando, por ejemplo, DC siga en la idea de... Hey, de todo, o sea, se acaba como tal el sello, pero vamos a seguir teniendo un sello pues, para ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, Serán, ¿tú consideras que la utilidad o el... ¿cómo decirlo? El tiempo de Vértigo bajo la luz ya fue, o sea, ya acabó. No tendría por qué, pero si esa es su idea de que quieren que ya acabe, tampoco lo veo mal. Pues sí, no, o sea, no es que esté mal, pero se me hace como curioso, o sea, ¿por qué acabar con el sello? Como que no le salió a darle un revamp, o sea, como que tal vez mercadológicamente hablando ya no vende. A lo mejor. Puede ser. O a lo mejor todavía mucha gente lo sigue relacionando con el nombre de Karen Berger, que está en Dark Horse. Eso también es un buen punto, ¿eh? Puede ser también por ahí de que, Vértigo, no es lo mismo desde Karen Berger, ¿no? Entonces dicen, bueno, me lleva la fregada, ya no hay Vértigo, ¿no? O sea, es muy probable, no lo había pensado por ahí, ¿eh? Pero suena. Oye, hablando de esquizofrenia. A ver. Televisa. Ah, que ya regresó a ser Televisa. ya no es Televisa Bottling Group. Ya no es Smash. No, creo que sí, eso sí todavía lo... Bueno, sus redes siguen siendo Smash. Hasta que se les quite. Pero ahora es otra vez editorial, Televisa. Que nunca dejó de serlo en mis oídos, ¿no? Pero bueno. O sea, todos lo sabemos, pero sí. Yo me esforzaba por decirles el nombre correcto porque de verdad le echaban ganas, pobres cuates. Dale chance. Denles chance. Pues me esforzaba, ¿no? Pero no, ahora es, nuevamente los cómics salen bajo el sello de Editorial Televisa, que en su momento parece como que se quisieron distanciar porque era asociar al... Estas publicaciones con Televisa a los ojos del público creo que no era lo mejor. Pero pues, para bien o para mal, la gente ya lo asocia así. Sabe que son cómics publicados por Televisa, ni modo. Es como Vértigo, ¿ves? Ahora será el tiempo de que Televisa ya vaya. Pues ojalá, ¿no? Pero bueno, pero a veces es lo mismo. Regresamos con la idea que tienen los lectores pues del sello, ¿no? Básicamente sí. Está bien, honestamente está bien. El andarles cambiando el nombre, el cambiarle nombre cada rato a la editorial, primero TVG, Bottling Group y luego The Brands Group. The Brands Group, luego Smash. Se me hacía muy del orden, ¿no? Sí, exacto. A ver qué jala más, ¿no? No sé. Así que está bien, no me molesta. Ojalá llegue alguien con más calma, con más cabeza fría. Y pues que honestamente tienen buenas publicaciones. Que las hicieran con mejor calidad siempre se va a agradecer. Calidad, pues no. Bueno, calidad no. Física no. No, hacen cosas muy buenas. Tienen muy buena calidad, por supuesto. Como el hardcover de Vision, ¿te acuerdas? Sí, eso sí es muy mejor bueno. Que el gringo. Honestamente, es mejor que el estadounidense, sí, mala onda. Pero bueno, en traducciones, se me ha cuidado en las traducciones, en las ediciones, que no se les vayan páginas de un lado o del otro. Ese tipo de cositas sí se agradecerían. Que no le cambie la numeración. Ándale, que no le cambie la numeración. No, yo no había visto eso. Mi hermano me enseñó. O sea, con los pelos de la burra en la mano, decimos aquí en México. Es decir, con la evidencia. Ajá. De lo que estaba saliendo, porque de hecho ya terminó lo de Heroes in Crisis. En Estados Unidos ya. En Estados Unidos ya acabó, fueron 9 números. Aquí vamos en el 7, me parece. 6. 6, ni me acuerdo. Y mi hermano me enseñó cómo el Heroes in Crisis 5, pues tiene todo normal. Todo normal. Dice Heroes in Crisis 5 y la portada normal. Luego vimos el que debería ser Heroes in Crisis número 6. La portada está bien, la numeración sigue diciendo número 5. Y que, lo, que desgraciadamente para muchos pensaban que era una variante. ¡Ups! Porque ahora ya es muy común. De hecho, ya. De hecho, fíjate eso. Las variantes ya en México ya es como. Otra variante. ¿No? Cuando empezaron a sacar variantes aquí fue de. ¿En serio? ¿Tanto venden? ¿Tanto, David? ¿Tanto venden? Pues, más o menos. ¿Te acuerdas cuál fue la primera variante que sacó Smash? Uh-uh. Bueno, Televisa. No me acuerdo. ¿La de Civil War? Un poco. La del. Creo que fue. Ah, sí, del Civil War número 1. Hasta donde recuerdo, esa fue la primera variante, porque fue la que tenía la portada, la normal, la de Steve McNiven, y la de Turner, la de Michael Turner. Ya. Y ya después, hasta en los TP sacaron variantes. Bueno, en los ómnibus, ¿te acuerdas? Había el ómnibus de House of M, el primerito que sacaron, el primer ómnibus, que eran los tie-ins de House of M, y uno era con la portada donde están los personajes de House of M, o sea, los X-Men, Magneto, etcétera. Y la otra portada era Spider-Man de House of M. Oh. Y estaban esos dos. Y pues la mayoría se nos hizo una idea muy boba. O sea, porque no estaba barato. Digo, hoy estaba barato a comparación, ¿no? Costaba 199 pesos. Y como, ¿por qué tener dos portadas? ¿No? O sea, esperaba que se vendiera doble. Y de hecho, el siguiente volumen de House of M de los tie-ins se tardó un chorro. Se tardó meses en salir porque la verdad yo creo que no vendían los otros. Sí, yo soy de los que dicen que qué tontería tener dos TPs de dos TPs que solo varían una portada. Eso es de estúpidos, de imbéciles. Tengo los dos de Ronagos, no me importa. Sí, y pagaste el precio de hierro, por el segundo. Sí. Ustedes disculpen. Sorry. Te salió carísimo el otra portada nomás por Chits and Giggles, ¿no? Sí, le tiene un sombrero. Sí, así que mira, ya ni digo nada. Ups. Sí, ¿verdad? A veces pasa. Chris Anka, deja de ser bueno, hijo. Porque todo te compro. Porque todo te estoy comprando. Dale chance a los otros artistas. Y con los de... Pues fíjate, y ahora ya te digo, están común las variantes. Y de todos, ¿eh? O sea, Panini saca variantes, Kamite saca variantes. Y es por eso que sale esa portada de... El que por lo menos el número decía Heroes in Crisis 5 y la gente de... ¡Ah, otra portada! No me lo llevo. No me lo llevo, ¿para qué lo compro? Y resulta de, no, sorry, todo el tiraje salió mal. Todo. ¡Hijo! Y así se fue. Y así están, pues así es un resto de copias, pues ni modo. Digo, son esos detalles los que tienen mucho por mejorar. Sí, pero lo demás, sí. En la calidad de impresión y todo eso, honestamente lo hacen muy, muy bien, ¿no? Sí. O sea, todo lo demás hay que mejorarlo, aunque sea el material está bien. El estacionamiento es amplio, ¿no? El estacionamiento es amplio. Bueno, el diseño, o sea, el diseño gráfico de sus publicaciones está padre. Sí, sí, sí. Sí. Así es, Carlos. ¿Qué más tenemos en el manejo? ¿Quiere más cómics? Sí, se agradecería, ¿no? De preferencia. Vamos a ver. Por cierto, una fe de ratas. ¿Fe de ratas? Fe de ratas electrónicas. No me acuerdo, hace un par de capítulos estaba hablando de la serie de cómics de Digital First de Jessica Jones que había escrito Kelly Thompson. Ajá. Y que ilustra Matia de Iulis. Resulta que es dude, no mujer. Sorry. ¿Cómo se llama? Matia de Iulis. ¿Es un dude? Sí, es un dude. ¿A poco? Ups, sorry. Sí, me lo aclaró Kelly Thompson y sí, ay, sorry. luego le digo al dude que me disculpe. Sí, sorry por eso. Perdón. Ya aclarada la fe de ratas. Ajá. Bueno, ¿quieres cómic gratis? Depende. ¿Quieres cómic gratis, chico? ¿Ilegal? ¿Completamente legales? Ah, ¿de la nueva aplicación? Sí. ¿De Graphite Comics? Graphite. You will not find them because it's not there. Aquí está. Es una chiste de Chernobyl. Para quienes hayan visto la serie, kudos para ustedes. No la he visto aún, ¿eh? Está padre. ¿Pero aquí está la app? Ahí está la app. De hecho, yo también la descargué. La descargué nada más en la tablet. Uh-huh. Porque ahí compren tablets, se lee muy bien los cómics ahí. Oh, sí. El asunto es que sí, por lo menos yo que soy Android user, al momento de estarla buscando en el Google Store, Si le pones nada más Graphite, a mí no me aparecían los resultados de Graphite Comics. Le tuve que poner Graphite Comics. Sí, y eso tiene mucho sentido porque la aplicación es muy nueva. Sí, o sea, sí, conforme empieza a haber más descargas, más usuarios, pues evidentemente va a ser... Y por cierto, se nota que es nueva. Sí, tiene varios asegúnes. Pero es una gran idea. Sí, la verdad es que... Y ya estuve por ahí utilizando, dándole una vuelta. ¿Qué es Graphite Comics? Canal, básicamente es una aplicación que concentra... Es un modelo muy similar al de Shonen Jump, al que sacaron hace poquito de manga. Uh-huh. Nada más que aquí es de varios editores, no nada más es una como Shonen Jump. Y es un modelo de Netflix. Es un modelo Netflix en cómic, ¿no? Hay dos vertientes, está la gratis y la no gratis. Exacto, es lo que le llaman un servicio freemium. Porque sí es gratis, pero si pagas, tienes ventajas, ¿no? Básicamente desbloqueas, quitas los anuncios. Que sí llegan a ser molestitos, ¿eh? Sí, sí llegan a ser molestos. Sobre todo porque hay unos que tienen audio. Audio y video, es como pues, que... Ah, estaba yo leyendo acá, Dave, y me sale Dora la Exploradora, ¿no? De texto. Ok. Ni modo, ¿no? Pero fíjate que la idea se me hace muy buena y el contenido, lo que están ofreciendo se me hace bastante bueno, ¿eh? Obviamente, de entrada les decimos, y a lo mejor aquí ya pierden algunos... El interés. No está Marvel, no está DC. Porque a ellos no les interesa eso. Por cierto, está todo en inglés. Todo está en inglés, efectivamente. Y técnicamente tampoco está Image. No. Está Top Cow, que es de Image, pero no está Image. Algún día, o sea, si esto empieza a jalar, yo creo que pueden estar ahí. A ver. Ahorita lo que está, por ejemplo, está IDW, está Boom Studios, está Swimprint Arcaya, está... Arcana Studios. Bueno, Arcaya, que su imprenta, más bien lo compraron, pero bueno, es suyo. Yo lo pagué, ¿no? No lo hice, pero lo pagué. Exactamente. Está Aspen también. Aspen Entertainment también está en la aplicación. Y pues le estaba dando una vuelta con series como... Está, por ejemplo, todo Irredeemable. Está completito. Está Incorruptible. Está Mouseguard. Está Lumberjanes, me parece. Y también están albergando cómics nuevos, cómics webcomic, básicamente. Entonces, pues se vuelve una plataforma interesante para estar ahí, ¿eh? Y sobre todo para quien está sacando su propio cómic de autor y ese tipo de cosas. Creo que es una gran idea. No sé cómo si tú tienes tu cómic y quieres publicar aquí o que lo distribuyan por aquí, debes de obtener algún revenue. ¿Cuál? No sabemos de cuánto, cómo está ahí su modelo de negocios. Pero, pues, por ejemplo, la verdad es que la lectura está bien cómoda. A mí se me hizo muy cómoda en móvil, en el celular. Se me hizo muy cómoda porque las páginas las puedo ver tal cual. O sea, puedo hacer las chicas grandes de manera muy intuitiva. De hecho, más intuitiva aún que el Kindle, ¿eh? Que en Kindle como que no era tan claro el cómo hacerlo, ¿eh? Respecto a los ingresos, pues, Graphite Comics promete que todo va a ser súper transparente. Y muy sencillo. Pero no te da más datos. Dice, perfecto. Esa es una gran promesa. Dame el disclosure completo, hijo. Bueno, si le publico contigo, qué show, ¿no? Exacto, pero bueno, a ver, habrá que ver. Está bien. No, se me hace una buena iniciativa. Es una buena forma de tener de que puedas leer un resto de cómics gratis y de manera legal. Completamente legal. Nada más que aquí, en el asunto de las... De las aplicaciones para leer cómics y si vamos los servicios de streaming, es muy parecido a la guerra de consolas de videojuegos en los 90s. El nombre del juego es el juego. No importa qué tan buena sea tu aplicación, no importa la plataforma, no importa la intuitiva, bla, bla, bla, bla, bla. Lo que importa es el contenido. Claro. Y si no tienen buen contenido, no va a jalar. Este tiene buen contenido. No es un super contenido, pero es bastante bueno. Ajá, exactamente. Y lo tratan de marketear. Incluso el mismo contenido lo marketean como si fueran series. De hecho, así te dice Read New Series. Y te dicen, lo tienen, digamos, administrado por tipo de contenido. O sea, te dicen si es superhéroe, si es young adult, si es romance, si es comedia. O sea, te buscan, te proponen más género que editoriales o autores. No sé si eso sea el camino adecuado. Pero es una forma también, pues, de catalogar el producto que estás ofreciendo, ¿no? Netflix, ¿no? Hay varias formas de buscarlo. O sea, sí lo puedes buscar por género, puedes buscarlo por autor, puedes buscarlo por publisher. Hay varias formas de que puedes, por nombre, si se te antoja, pues buscar así tu cómic. Así lo pueden ir buscando, no hay tanta bronca. Hay que decirlo, los cómics de las editoriales que ya están aquí son cómics pues ya pasaditos. Sí, sí, no, sí. No me acuerdo exactamente cuál es el tiempo que deben haber tenido de que ya se lanzaron para que aparezcan en esta plataforma. Me parece que entre 6 meses y un año. Ok. Que también hay que mencionar eso. Sí, o sea, no reemplaza Comixology para nada. Comixology, no, pues es, vende al día, ¿no? Vende al día, exactamente. Esa es la parte que pues no creo que vayan a reemplazar. A Comixology o a su servicio, pueden descargar la aplicación de DC y o Marvel. Y es una Comixology para ellos solitos, también si gustan. Sí, básicamente. Que tiene la ventaja de que esa está en pesos, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Las de Marvel y DC para cada país de Latinoamérica están en su moneda local. Y Comixology están dolaritos, ¿no? Están dólares. Así que pues bueno, porque puedes comprar lo mismo, ¿no? Pero compras lo mismo, pero en dólares sí está, en pesos sí está más barato, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. No, mira eso. Sí, o sea, un cómic de $4 te cuesta como 69 pesos, algo así. Que yo creo que lo que les falta también a esas aplicaciones, pero que pues por un lado digo, ay, tendría más chamba o menos chamba, no sé, es la opción de que los puedas leer en otro idioma, ¿no? Uh-huh. Y eventualmente yo creo que va a pasar. No sé, tiene muchísimos ya. Tiene varios años este asunto y no ha pasado. Pero puede ser. Pero hasta ahorita no hay ningún indicativo que nos vaya de que a Marvel le importe. A Marvel o DC, estoy hablando de. Es lo mismo, honestamente. De que les importe realmente traducir ellos mismos sus publicaciones en digital. O sea, ya evidentemente sabemos que el físico sí. Uh-huh. Utilizan otras compañías para eso, pero en digital hasta ahorita no hay ningún indicativo que te diga, me interesa traducir estos cómics para que más gente los lea en un lugar que no es Estados Unidos, realmente no les importa. Pero bueno, quién sabe, porque por ejemplo las series de TV de su DC Universe, pues iban, hay subtítulos. O sea, pero es mucho más mediático, pero sus cómics, no, nunca han hecho un esfuerzo por eso. No, no digo que no lo puedan hacer, ahorita no hay indicaciones de que suceda, pero no es imposible, ¿no? Puede suceder, y eso... También yo podría... No sé. Tener un APA volador, pero. No, porque el APA volador no existe. Las posibilidades de hacerlo en la aplicación son reales. Le puedo poner un nombre de un avión a APA. O sea, agarro un avión, le pongo APA. Next Best Thing, ¿no? Lo pinto de. Le pones patitas. Le pongo patitas. O un globo aerostático, por ejemplo. Te pones patitas al globo. Sí, pero digo, lo veo muy, muy, muy, muy remoto. O sea, honestamente no creo que vaya a pasar. Ojalá, por un lado, la verdad, ojalá, porque si no, habría menos chamba, ¿no? Pero pues bueno, ahí está el asunto con un nuevo jugador dentro de este asunto de las aplicaciones para leer cómics. Está bien, tapachón, descárguenlo. Sí, sí, y ¿sabes qué le falta a Graphite para ser completamente una opción interesante? Que puedas leer offline. Ah, bueno, eso sí, también hay que mencionarlo. Todo es si pagas tus 5, por cierto, si quieren la suscripción, son $5 al mes. 95 pesos en Google. No, 95 pesos en Google, exactamente. Con eso ya puedes almacenar tus cómics offline. Ah, sí, porque sí. No encontré esa opción en el. O sea, donde dice subscribe, o sea, dije, bueno, me suscribo, ¿qué beneficios me da? No es claro, ¿eh? Ah, no te dice, te dice okay. Subscribe y ya te dice suscripción, tanto. Ah, chido. ¿Y qué me das? Entre esas cosas viene eso. Sí, pues yo pensaba que nada más eran los anuncios, ¿eh? Bueno, pues qué bonito, ¿no? Sí, no, está padre. Pero qué bueno que me dices. Uh-huh. La verdad no sabía eso. Esa parte sí vale la pena, ¿no? Que es para lo que pagarías el adicional. Uh-huh. Que 95 pesos al mes por leer un chorro de cómics, no lo veo mal. No está mal. No está mal. No está mal, en serio. Así es, carnal. Pues otro jugador. A ver qué. Otro jugador, hablando de otros jugadores, carnal. ¿Qué ahora? ¿Qué pasó? Nuevo jugador en México. ¿De qué? De cómics. ¿Quién? Planeta Cómic. Pues no, ya estaba. No, realmente. Ah, ok. Hace poquito, en la semana, de hecho, se presentaron en el programa de Los Forasteros. Ya sin Luis Gantús, ya sin Humberto Ramos, o Leia y los que quedaron, ¿no? Básicamente. Ah, ok. Se presentó, Juan Pablo, Juan Carlos, híjoles, qué mal que no tengo ahorita el dato aquí a la mano, pero bueno, que él, bueno, es el, es uno de los que está trabajando con Planeta Comic, no recuerdo su puesto, que él estuvo en Panini, estuvo un rato en Panini Comics México, y ahora lo que fue a presentar es que van a empezar a publicar y a distribuir cómic del fondo editorial de Planeta Comic de España, pero... En sus palabras, tropicalizado para nuestro país. Suponemos que con traducción pues apropiada para Latinoamérica. Sí, sí, sí. Más bien adaptación. Yo creo que más bien lo que va a acabar pasando es como lo que está haciendo ahorita Panini con Conan. Que okay. las de las los cómics de Conan, sobre todo los nuevos que están saliendo de los nuevos de Marvel que publica Panini, los traduce Juan Josep Muzarra, se llama, me parece el traductor, que es español. Y hay una adaptación para México donde básicamente lo tropicalizan. No es lo mismo, o sea, no le cambian no hacen toda una traducción completa, pero sí reescriben ciertas cosas para localizar el producto. O sea, quitarle el voz, quitarle los gilipollas y los todo eso, convertirlo al idioma que pues normalmente, al léxico que tenemos en nuestro país. Esa, por cierto, esa adaptación, si ven los créditos, la hace Valentín García, que es de la Covacha, by the way. Es quien está haciendo esa adaptación para México en los títulos de Conan. Y en palabras del representante de Planeta, que estuvo ahí en Los Forasteros, es lo que van a hacer. Sí van a traer el producto de Planeta, pero lo van a traer tropicalizado para nuestro país. Que me parece una buena idea. O sea, la verdad, eso me parece. Y también, si lo van a imprimir aquí, o sea, el hecho de que lo traduzcan y lo impriman aquí, y eso debería, no estoy seguro, pero debería implicar un costo menor. Porque ya varios cómics de Planeta se pueden encontrar en Gandhi, por ejemplo, en El Sótano. La edición española, evidentemente, importada, y que la verdad es que es bastante más costosa que comprarla incluso en inglés. Si esto se va a empezar a producir de manera local, la expectativa es que sea un precio mucho más interesante. Y arrancan con obras de Alan Moore. Arrancan específicamente con From Hell. Va a ser el primer cómic que van a distribuir. También eso, van a ampliar esa red de distribución. Ahí en el programa de Los Forasteros comentaba que ya habían acordado distribución a través de Sanborns, que pues ya con eso ya tienen la mitad del camino hecho, creo. Sí, yo sí. Van a estar también en Panini. En Panini, ja, no creo, perdón, no, si no. No creo que suceda. Van a estar en Sanborns, van a estar en Gandhi, van a estar en El Sótano. Y también hablan de otro tipo de tiendas como Walmart, que ojalá suceda. O sea, también es otro buen canal de distribución. Pero desde mi punto de vista, si ya estás en Sanborns, ya tienes la mitad del camino recorrido. No estás en todos lados, porque no hay Sanborns en todas partes, pero es una gran cantidad de puntos de venta que puedes tener, ¿no? Sí, sí, es la tienda de cómic más grande de México ahorita. Sí, efectivamente. Y empiezan con ese, empiezan con From Hell de Alan Moore, y después van a seguir con aparentemente The League of Extraordinary Gentlemen, y a partir de ahí van a traer más cosas. Prometen cosas de Neil Gaiman, que ya ha publicado Planeta, desde las obras que ha sacado, más bien de él, pero adaptadas por P. Craig Russell, como por ejemplo How to Talk to Girls at Parties, que publicó Planeta también. Se está pensando traer Paper Girls, pero no en sueltos, como estuvo llegando un tiempo. Sí, una traducción de Planeta. De Planeta. Estaba cara. Sí, como a 65 cada número, una cosa así. Uh-huh. Sí, pero piensan traerlo ya en TPs. Y se habla, también mencionaron mucho a Osamu Tezuka. Se van a traer manga, y sobre todo manga clásico. Y entre ellos, pues, se mencionó explícitamente Astro Boy, La Princesa Caballero. ¿Te acuerdas de aquella serie? Era bastante divertida. Kimba, Adolf, Tritón y otras más de Osamu Tezuka, que la verdad se me haría fantástico, porque sería la primera vez que en este tipo de puntos de ventas y con una traducción adaptada al mercado nacional habría algo de Tezuka en México. Kimba, ojalá lo saquen a tiempo para cuando salga El Rey León. Sí. Ups, otra vez, ¿no? Sí, otra vez. Así es, carnal, pues sí, se suma este jugador al... por la pelea de la cartera de los lectores mexicanos, ¿no? Que cada vez está más golpeada, pero bueno. Sí, pero siento que nunca... alguna vez yo lo había comentado con mi hermano hace un par de semanas, creo. De que ahorita evidentemente nadie puede comprar... supongo que hay quien puede, pero... sería muy difícil que alguien pudiera comprar todo lo que sale en publicaciones de cómic en español en México. Pero incluso para quien pueda... como que ¿para qué lo va a hacer? No todo es de todos los gustos. Efectivamente, o sea, hay mucho manga que honestamente a mí no me llama nada la atención, ¿no? O hay cómic que aunque es cómic, pues no a todo el mundo le va a gustar el mismo tipo de cómic. Hay mucho cómic que yo digo, gracias, no gracias. Sí, ¿no? Así que este tipo de publicaciones, por ejemplo, lo de Alan Moore y demás, padre, gracias, no gracias. Yo así estoy bien. No es que no me gusta el amor, pero ya tuve lo mío, ya fue. Algunos mangas se escuchan padres, pero no los compraría todos. O sea, sí va a pelear por la cartera del fan, pero también el chiste es que haya más fans. Sí, por supuesto. Y también el hecho de que haya más producto, pues eso también implica que hay pues más gente que se va a acercar por un producto diferente, ¿no? Sí, idealmente, sí. Sí, entonces la verdad, pues se espera que esto empiece a distribuirse prácticamente ya. Mencionaban que el primer tomo, el de From Hell, podría llegar a Sanborns a finales de este mes. Entonces eso sería, la verdad, pues estaría muy bien. El canal de ¿cómo se llama? De voceadores, pues es el que no está considerado por ellos. Y también creo que no es el producto adecuado para voceadores, ¿sabes? Sí, aparte es difícil trabajar con ellos. Los propios voceadores, los que ya tienen su puesto de revistas, sí son reticentes a llevar ese tipo de producto. Es normal, ellos tienen que pagarlo primero. Así es. Si les queda es suyo, ¿eh? Sí, así que se me hace adecuado que no vayan por ese lado. Traten de cubrir la mayor cantidad, sobre todo hasta que van empezando, cubrir la mayor cantidad de territorio y la mayor cantidad de tiendas posibles, pero pues vaya, no van a tener ese canal por ahí. Está bien. Sí, efectivamente, carnal. Pues ahí está. Próximamente, en cuanto vea yo alguna de esas ediciones, si vale la pena, ahí le echaré un ojo. Y pues ya platicaremos por acá qué tal el trabajo editorial ahora de Planeta Comic, que pues es una editorial. Planeta como tal es un monstruo a nivel mundial, sí, como no, editorial, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Publican cualquier cantidad de cosas, no nada más evidente cómics, ¿no? Oigan, y pues todavía que tenemos algo de tiempo, como no sabemos, because we don't know any better, ¿quieres hablar de series? A ver. No, nada más para comentar rápidamente de que lo que está pasando con DC Universe. Ay, también que Swamp Thing nació muerto, ¿no? Nació muerto Swamp Thing. Parece que Doom Patrol ya no va a existir tampoco. Lo único que han renovado fue Titans para una segunda temporada. En el caso del Sci-Fi Channel le dieron cuello a Deadly Class y a Happy. Ya, Happy, esa nunca supe. O sea, me enteré que existió cuando anunciaron que se canceló de... Ah, ok. Mira nomás. En el caso de Sci-Fi se me hace normal. Sí, no jaló, es un canal tradicional, ¿no? Es difícil que las series jalen por ahí. En el caso de DC Universe, así de... O sea, exactamente qué esperaban. Hacen un lanzamiento exclusivo para Estados Unidos, en el resto del mundo aguántense ahí, véanlo en Netflix a ver qué hacen. Obviamente no les iba a dar para mucho. ¿Qué es lo que muchos temen que va a pasar con Disney Plus? Lo veo más viable. Disney por el catálogo Plus que tiene, sí. Disney, ¿no? Sí, o sea, es muchísimo más grande que lo que podía ofrecerte DC Universe. Y aparte, todo esto se da en medio de la adquisición de Warner por parte de AT&T. Aparte. Que AT&T no estaba muy contento con la idea de tener diferentes plataformas digitales separadas, ¿no? Técnicamente, o sea, de Warner Media es HBO. Ya, lo que se merece, muy parecido a lo que va a hacer, supongo, que DC con los imprints, ¿no? A ver, todos vénganse a la misma casa y dejémonos de burradas. Que se me haría muy bueno, ¿eh? Honestamente, o sea, sí. Y como cliente también, ¿eh? Y entonces ahí sí, ya tendrías... Oigan, ¿quieren Warner Media? Aquí está su aplicación, eso es lo que se cobra. Incluye todo lo de DC, lo de HBO, bla, bla, bla, bla, bla. Ahí está. Órale, entren. Incluso puedes tener precios. O sea, dices, ¿no quieres HBO? Ok, puedes pagar menos, ¿no? Ándale. Pero todo dentro de una misma plataforma. Exactamente. Sí, se especulaba, o más bien hubo comentarios por parte de AT&T de que están reevaluando la existencia de DC Universe como aplicación. Sí, nunca supe exactamente qué significaba eso, pero supongo que estoy especulando. Supongo que están acá con la espada de Damocles, ¿no? De a ver, te toca, no te toca. Yo imagino el que es el, no sé, presidente, CEO, no sé qué, de la aplicación. Está con un botón para mirar el currículum a otro lado, ¿no? Exacto. Ah, shit. Y aquí vamos otra vez, ¿no? Por otro lado, Swamp Thing, que según... Que fue un error administrativo. No sé si en el chisme, pero que... Fue un error, alguien no lo comunicó bien y alguien no lo entendió bien de... no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos estaba grabando. Que les habían prometido una exención de impuestos de 40 millones de dólares. Al final no fue de eso. Fue de aproximadamente 13. ¡Ay! Con lo que hacían ya la producción insostenible. Mucha gente dice, oye, pero ¿por qué literalmente tiene que haber dinero de los contribuyentes estadounidenses para sacar una serie? Es lo que hacen los estados para atraer inversiones a sus terruños. Es verdad, o sea, eso, el hecho de que lleves un equipo de filmación a diferentes locaciones, no es de que por la pura fama ya estén ahí. O sea, el hecho de llevarlo ahí implica derrama económica, ¿no? A todos los comercios locales les das mucho trabajo, se crean trabajos temporales, pero se crean de manera importante también en la locación. O sea, hay muchas ventajas para los estados que hagan eso. Es por eso que los gobiernos tienden a darles exenciones de impuestos. Habían prometido una cosa, después de no siempre no fue tanto. 40 millones parece que era el presupuesto completo anual del estado donde se haya grabado Swamp Thing. Y parece que se entendió de, eso es lo que me van a dar. No, te toca una parte de eso. Al final fue mucho menos. Ya no jaló. Entonces dijeron, pues fuck it. Y qué mal, porque dicen que la serie es muy buena. Que jamás vi. Digo, no, pues no. No está aquí, ¿no? Tendría que ser en el Festival de Torrento, ¿no? Aparte, exactamente. Y eso es otro punto que para mí sí merece una pequeña queja. DC Universe estaba teniendo planes muy ambiciosos con un lanzamiento local exclusivo en Estados Unidos. Y cuando tu producción, caray, o sea, ya se vio incluso en las películas, ¿no? O sea, de una gran cantidad de tu taquilla no es nada más ahí. Es la mitad y a veces un poquito más. Es global. Te estás perdiendo de una fuerte posibilidad de seguir ganando. Si lo que quieren es dinero, creo que era la estrategia equivocada. Sí, totalmente. Al final fue distribuida aquí por Netflix. De hecho, decía a Netflix Original Series, ni de dónde. En fin. Igual que Cloak and Dagger, ni de dónde. No. De Hulu. Pero no sé si haya sido temas legales, de que no podían abrir la aplicación a todo el mundo, porque no sé. La parte de cómics me hace sentido. A lo mejor, quizá no, porque ibas a competir con otras cosas. Pero por otro lado tienes tus cómics en Comixology, que todo el mundo puede acceder a ellos. Entonces también tiene mucho sentido. No. De veras, no tengo idea cuál sea su razonamiento o las barreras que impidan un lanzamiento global. Como pues al final Disney Plus, que sí va a salir en nuestro país, pero como con un año, ¿no? Con un año de desfase, ¿no? Sí. Con lamentablemente series muy esperadas por la gente, como son las series de Marvel, ¿no? Las series de Loki, de WandaVision, la de Falcon and the Winter Soldier. Que luego ni se empiezan a quejar de que la gente las está descargando en torrent, ¿eh? Porque eso va a pasar. Es una realidad, eso va a pasar. Si no las puedes ver de otra manera, ¿qué hacemos? O sea, los que ocurrimos de Marvel te dirían, no, pues espérate, no las veas ahorita. Sí, ahorita, hijo. Ajá, cuando te van a spoilear todo. Y luego, si además, ponle tú, quién sabe, ¿no? Que esas series tengan algo que ver con las siguientes películas que van a salir. Come on. La gente no se va a esperar. Efectivamente, ¿no? No sé si mientras lleguen a un acuerdo de, pues ten tantito Netflix, ten un hueso, ¿no? Ahí ya está, gana un poco. Cómprate algo bonito, chico. Sí. Está ese asunto. Sí, caray. Por cierto, una última cosa de series antes de irnos. Me dio gusto, sobre todo porque parece que, a ver si con eso se les quita cierto tufito que no me encantó. Viene una segunda entrega de Love, Death and Robots. Ah, sí, exacto. Una segunda temporada, que va a venir otra serie de cortos, ¿no? Otra tanda, exactamente. Sin embargo, ahora va a haber una diferencia. Ahora van a tener como coordinadora creativa o productor o algo así a Jennifer Yu Nelson. ¿Y quién es ella, carnal? Es la 21ª, por cierto, directora que ha trabajado en básicamente alguna producción de animación en Hollywood, ahora que lo voy pensando. Okay. Ella dirigió todas las de Kung Fu Panda, por ejemplo. Ah, ok. Ella fue la directora también de una de... Esta no es animación, esta es live action normal, que se llama Darkest Minds, que es chavaquitos con superpoderes que se ponen locos. Ya vimos algo de eso. Yo ya he visto mucho de ese tipo de cosas. Honestamente, ojalá... Qué bueno, ojalá que... Mi hermano y yo tenemos ciertas broncas con Love, Death and Robots. Sí, hay algunos capítulos que dices... Y vamos, todos esos capítulos tienen ese tufito de los chamacos angsty que se pusieron a hacer animación en cierto momento en sus vidas y como no les dejaron ciertas cosas, ahora les vamos a enseñar todos los penes y senos del mundo, ¿no? Vamos a contar pura violencia. O sea, exacto, y vamos a hacer tripas y sangre. Ok. Cuando hay otros episodios, la verdad, muy bien hechos. Sima Blue es el mejor. Ah, sí, Sima Blue es una maravilla. Y despuesito Three Robots. ¿Y por dónde? ¿Qué razón por la que es comedia? Déjeme, hábleme después. Y está muy bonita la animación de Three Robots. En muy general, bien hecha. En general, toda la animación de esa entrega de cortos, la verdad, era una la historia altísima. También esta, la de que era un planeta como infestado por estos insectos de ¿cómo se llama? De Starship Troopers. Se parecía un resto. Okay. Que era una granjota. Esa me gustó. Se me hizo buena, o sea, la animación estaba muy bien. O sea, es una historia hasta estándar, pero una animación chistosa, pachona. Sí, ¿no? Exactamente, esa se me hizo buena. La de la que ocurre en China, pero con la que es steampunk. Ay, no me acuerdo cómo se llama la historia. Yo tampoco, pero sí, ándale. Esa me gustó, se me hizo como, no sé, como el mundo de la línea de Korra, pero en otro lado. Sí, no sé, una versión alternativa. Es Avatar Extreme, vamos, o sea, calmitirlo. Sí, exacto. La Cima Blue es fantástica. Es una maravilla de historia, honestamente. Sí, sí. Hay un tipo de animación muy distinto que no habíamos visto. Diseños de, bueno, o sea, la animación es de Robert Valley y diseños de Patricio Bateo, mexicano. Por cierto. Miren, miren, sí, no por cierto. Así que bueno, esta persona, Jennifer June Nelson, es quien le va a dar a un sentimiento, pues se supone, según es lo que dicen en el reporte, más cohesivo a toda la animación. Como que este fue el experimento, ¿no? Exactamente. Está bien, ahí, lo veo. Interesante, ojalá que también jale. Que es mucho la tónica como de dar de esta, ¿cómo se llama? De Black Mirror, ¿no? Son independientes, ¿no? Pero tienen una cohesión más o menos. Que era algo que no se vio en esta primera entrega. Sí, de chile, de mole y de chile, manteca. Mole, pozole, entrenle todos a ver qué sale. Ahora ya va a tener como que un al menos una dirección de donde moverse. Va a estar interesante. Pues sí, carnal. Pues es eso, yo creo que vienen cosas interesantes que ver. Se estrenó Jessica Jones hablando de series. Ah, es cierto. Temporada 3. No sé si verla. Quizá la vean unos meses. Sí, sigo todavía como un poco sentido por eso. Pero mira, es que las otras sí acabaron así de sopetón. Se supone Luke que. Cage con un cliffhanger muy bueno. Que, según lo que se menciona, es que Jessica Jones, pues, ahí como ya sabían que ahí sí ya iba a acabar el asunto, ahora sí trataron de darle un cierre. Me estás empezando a convencer. Dices, bueno, es por eso que no la veo mal. Digo, ok, sí, en un par de meses, cuando, no sé, se me quite el mal sabor de boca, ¿no? Ándale, puede ser, ¿no? Puede ser. Que por eso creo que un capítulo o varios están dirigidos por Kristen Ritter. Sí, sí, sí, está debutando ya como directora. Mira, muy muy prolífica la señora, ¿eh? Porque ahora ya también escribe. Ella es escritora, tiene una novela de suspenso y misterio, de hecho. Es como de detectives, ahora que lo voy pensando. Es de resolver un asesinato. Híjoles. No sé quién es si es protagonista mujer, me voy a imaginar todo el tiempo a Jessica, ¿no? Pero bueno. Mira, en los cómics ya valió. Ya ahorita es la imagen de Kristen Ritter. Sí, ¿eh? Ya. Y la verdad, y también la imagen de Luke Cage es sí. Mike Colter. Es Mike Colter. Incluso los visten igual. Sí. O sea, ya no digas que la apariencia física en sus rostros se parece. Hasta los visten igual, dices, ok. Solo porque el cabello de Jessica es como cafecito, ¿no? Ah, pero con las luces la hacen ver más negro, ¿eh? Hijos de su sí, madre. Sí, ya sabemos cómo son, qué le hacemos... Okay. Matt, el personaje de Matt Murdock todavía no se parece a ¿cómo se llama? Charlie Cox, todavía no se parece tanto, todavía. Que por eso, qué gran Daredevil hizo Charlie Cox, ¿eh? Eso era un gran Daredevil, sí. Era tenía una mucho mejor Karen Page. Oh, sí, sí, para sí. Empezar porque estaba viva. Sí, no murió con el palo de Navidad. Ah, y tenemos un gran Foggy Nelson también. Sí, mucho mejor que Jon Favreau, honestamente. Un gran Kingpin. Ese sí que fue un gran villano. ¿Eh? Ese sí estaba pachón, sí. Un más o menos un más o menos Bullseye. Un más o menos Bullseye. Algo parecido a Bullseye, tal vez. Una Electra 2-2 pachona cuando la dejaban ser ella. Ya después dices, mejor me quedo con la otra. Sí, luego ya no. Un gran Punisher. Sí, es cierto, técnicamente salió en Daredevil al principio. Tienes toda la razón. Sí, que la segunda de Punisher tampoco la vi, así como que... Sí, porque supone que también pensaban que iban a seguir, ¿eh? Así que no, se supone que no cerraron también, ni siquiera la había querido ver. Así de, sí está bien. Qué lástima por Frank Berenthal, ¿eh? Sí. Gran Frank, no. ¿Cómo se llama John Berenthal. John Berenthal. O John Castle es Frank Berenthal. Cualquiera de los dos es opción. Pero no hay bronca. Creo que la gente ya vio, pues, de qué es capaz el señor. Va a tener bastante trabajo, yo espero. Ojalá. Y, pues, sí... A ver qué sale de todo este asunto de series. Un resto canceladas, otras que llegan, otras que se renuevan, otras que se niegan a morir. Unas que se niegan a morir, otras que ya se nos olvidaron. Como The Walking Dead. Es que sigue. Y sigue. Y yo ya se me había olvidado que sí, que había un spin-off. Fear the Walking Dead, que estrena temporada también. ¿Qué? Exactamente, por hace poquito lo vi en uno de esos sitios de noticias de cómics y dije, ah, esta todavía sigue, ok, ya no me acordaba que existía. Oye, hablando de series que existen y todavía no, y sí o no, Brooklyn Nine-Nine sigue. Sí, se renovó para una séptima temporada. Ah, qué bien. Nine-Nine. Sí, de hecho ya acabó la sexta. Estuvo padre, estuvo muy padre el final. Fue un especial de una hora. Ah, oh, ok. Sí, no, los capítulos son de media hora. Los capítulos son de media hora. La comedia sigue siendo fantástica, mala onda, los personajes pachones. Y me gusta que tiene su sentido de progresión, a pesar de que es una serie de comedia. Que es, ajá, sí, que es, ¿cómo le llaman? Tiene nombre ese tipo de cosas. Sí, o sea, las series que en sitcoms. Sitcoms, okay, exactamente, okay. Son comedia situacional. A pesar de eso, tío, sí tiene un sentido de progresión, está padre. Ah, no, sí, esta sigue y yo súper contento. Fíjate que de esa, ves que hay uno de los estudios que hace Formulon. Formulon, sí, sí. Hay una serie que está saliendo, bueno, está en Netflix y la verdad está muy divertida. Me la habías recomendado y no la he visto. La de The Good Place. The Good Place. Es muy graciosa, es muy original, tiene unas ideas muy chidas. Que sale Kristen Bell. Sale Kristen Bell. Mira nomás. Ya va a acabar en la cuarta temporada en Estados Unidos. Y dicen que sí, o sea, es una serie que honestamente tiene un planteamiento que es muy finito. No puedes extenderla demasiado, ¿no? Con Brooklyn Nine-Nine creo que tienes muchas posibilidades para seguirla mucho tiempo. Ojalá no hasta cansarnos, ¿no? Exactamente. No un Big Bang Theory. O sea, es que es una situación, una comedia situacional en un precinto de policía. Pues hay muchas cosas que puedes hacer. Sí, burlarte de todas las series de Precincts, ¿no? ¡Oh, santo Dios! Hay mucho que puede ser parodia. Sí, o sea, es un territorio muy fértil para la comedia, así que es normal. Exactamente. Pues bien, Carlos, pues yo creo que nos vamos a nuestro corte. Corte, normal. Corte normalito. Y regresamos un ratito para platicar, pues darle cierre a esto que empezó hace prácticamente 8 años, ¿no? Sí, mi hermano lo ve con más nostalgia que yo lo veo ya como que, estuvo chido. Ok, pues bien, carnal, pues vamos a un pequeño corte, regresamos en un momento aquí en El Café Como Queda, no se vayan. Estamos de vuelta aquí en El Café Comiquero después de esta pequeñísima pausa. Pequeña pausa para ustedes, evidentemente. Sí, nosotros fuimos a tragar este trail mix. Sí, frutos secos. Delicioso, por cierto. Está re bueno, no manches. Y pues regresamos con este episodio que, pues seguro se les hace un poco raro que esté aquí este episodio, pero total. Es Shits and Giggles, honestamente. Sí, exactamente. Esto es, pues, una última vez con sentimiento, carnal. El Café de Westeros. Que empezamos juntos, ¿te acuerdas? Empezó semana con semana, seguíamos la serie de Game of Thrones en algún momento en el café. Estábamos bien obsesionados. Luego queríamos hacerlo en video, no jaló porque YouTube nos tiraba los videos. Y HBO se ponía súper pando, ¿eh? Sí. Uf. A pesar de que no tenían ni sonido ni nada y eran cortitos, pero en fin. Y luego por ahí lo estuve haciendo en video, a veces sí, a veces no. Esta última vez las hice todos con video, pero nada más una imagen sobrepuesta y el audio para hablar prácticamente muy fresco de cada uno de los episodios. Pero la otra vez platicando con mi hermano me dijo, oye, ¿qué crees? Ya la vi. O sea, ya la viste después de que ya pasó, ¿no? Sí. La viste con ojos diferentes, evidentemente. Sobre todo porque yo había dejado de ver la serie, no había visto la temporada 6 ni la 7. Ajá. Las vi apenas este año. O sea que tienes como una visión más fresca, ¿no? Más o menos, por lo menos distinta. Y no seguiste en su momento la 8 semana con semana, la viste ya cuando estaba completa, ¿no? Exactamente. Y pues, por eso quisimos platicar de, bueno, ¿qué nos pareció a los dos con diferentes visiones? Y que empezamos el camino, pues, de alguna manera juntos y queremos terminarlo juntos también. Esta última temporada de Game of Thrones, carnal. A grandes rasgos, ¿qué te pareció? Por ejemplo, las 6 y las 7, que era lo que ya no había libro sobre lo cual basarse. ¿Qué te parecieron? No me acuerdo bien de qué va la 6, pero de la 7 más o menos sí me acuerdo. Ok. Creo. Ok. ¿Crees? Es el asunto de que se van a conseguir un muertito, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, ok, ok. Un muertito para convencer a Cersei que les preste el ejército. Así de, oye, Cersei, necesitamos gente porque, mira, están estos monos y están re feos, ¿no? Y consiguen el muertito y es cuando este... Valirio, no. Rhaegal, no. Viserion. El Viserio, el dragón, muere. Es el primero en morir. Ajá, exactamente. Pues está bien. It's fine. No tiene mayor cosa la... La serie, mucha gente, después yo estuve viendo las críticas que hubo de... Ay, es que pues hay que suspender mucho la realidad, sí, en un mundo con dragones. Efectivamente. acerca de, oye, básicamente aplicas el fast travel. Sí. Sí, pasó mucho, ¿no? unos cuervos que vivan a velocidad de la luz, ¿no? Y es que esa temporada también ya tampoco fue de 10 capítulos. No, fueron 8, creo. 8 capítulos. 8, sí, fueron 8. También... Eso es lo que puedo decir de las temporadas, sobre todo la 8 y la 7, de la 6, que no me acuerdo bien. La 6 fue la de la Batalla de los Bastardos, ¿te acuerdas? ¡Ah! Sí. Ah, ok, todos dos. Y que muere... Bueno, Cersei se hace reina. Sí. Que acaba explotando la septa de Baelor. Sí, ya me acuerdo. Y el Tommen se avienta un brinco. Que se... Oye, se murió Margaery ahí. Maldita sea, yo también me hubiera aventado, ¿no? De hecho, sí. Lo que puedo decir de la 7 y la 8 es que se nota que ya se hicieron con prisa. De ya vamos a acabar este asunto, ¿no? Ellos ya querían... Y no los culpo, ¿eh? No culpo a los productores. De ya querer acabar el asunto porque... Pues ya son muchos años en los que estuve lo mismo. Hay que decirlo, HBO les ofreció... Oigan, los capítulos que necesiten, entre más mejor, ¿eh? Sí, no se iban a enojar, ¿no? Más minita de oro para ellos, pero no, ellos dijeron, nah, esta la puedo hacer en 8 y la otra hasta la voy a hacer en menos, en 6. Que son capítulos más largos en la última temporada. Pero por poquito, no son tan largos. Hora 20 más o menos. Sí, yo estaba esperando que fueran acá de, no manches, van a ser como de 2 horas. Casi así. Películas, ¿no? No, la verdad es que no, 1:20 máximo, 1:15, por ahí dices, ok. Sí, creo que el tercer capítulo fue el más largo de esa temporada. Y no fue así de 1:30, ni siquiera. No, para nada. Por otro lado, sí se nota que ya querían acabar, aunque el ritmo, pues, creo que el ritmo nunca cayó. El ritmo de los capítulos en esta última temporada. No es que cayera, pero ¿cómo puede caer el ritmo cuando vas tan rápido? Exacto, o sea, no hay mucho tiempo de introspección, ¿no? Esa la tuviste en temporadas anteriores. Y ahorita es de, pues, necesitamos el payoff, pero de una vez, porque si no, pues, no sé, algo pasaba, ¿no? Así es, mi hermano, y pues, vamos a ver, como de estos... 6 capítulos, pues un poquito de qué pasaba en cada uno de ellos y qué nos pareció y qué no, ¿te late? Ok. Pues el primerito, que es el capítulo 1 de la temporada 8, que es el número 68 en total. O sea, fueron en total 73 episodios. 73 episodios, ok. Es muy largo, la verdad, 8 años de esfuerzo, ¿no? Este se tituló Winterfell, tal cual. Fue dirigido por David Nutter y escrito por Dave Hill. Y... pues aquí básicamente como en cada una de las temporadas era poner las piezas en el mapa, ¿no? Otra vez. Es básicamente todos nos largamos al norte para ir a pelear con los muertitos. Sí, efectivamente. Que aquí, por ejemplo, me gustó el que era como el callback de la primera temporada con la música, incluso la música de cuando llega Robert Baratheon en la primera temporada es más o menos la misma, pero más tétrica cuando llega Daenerys. Y vemos también esas secuencias donde hay un niñito corriendo, que era como el niñito, como Bran cuando era niño. Y un niño que sale de los bosques, que es el mismo niño, pero te acuerdas que había un... Que lo primero que vimos de la serie, ¿no? Un tipo corriendo de que había estado unos muertitos y ve una niña como zombie, ¿no? Una niña, un White Walker, ¿no? Sí. Ya me acuerdo. Como que esa parte, pues, ok, estaba bonita, pero estaba bien curioso de que pues todos veían llegar a los Unsullied, a los Dothraki, como pues, cosas raras, ¿no? Porque son cosas raras para ellos, ¿no? Eso sí, los son sólidos. ¿Cuál frío, eh? ¿No? Nosotros así tenían, pero nos aguantamos. Sí llevaban ropas más gruesas. Por lo menos con manga. Los Dothraki, eso sí, iban bien forrados, ¿eh? Pues con pielecitas, pues sí. Si no es que crees que son mensos o qué. Y eran un friego. O sea, se llevaron un friego de ellos. Y va llegando Jon Snow, va llegando Daenerys... Como la power couple, ¿no? Que ese fue el estatus en que nos dejaron en la temporada anterior. Sí. Un romance que salió de la nada, ¿no? Pero... Sí, pues, supongo que entre Targaryen se gustan, ¿no? Exacto. Tal vez. Para aquí, pues ya sabemos que Jon Snow no es realmente un bastardo. Bueno, o sea, técnicamente no. O sea, pero... ¿sí es? No. ¿Por qué no? Porque sí se casó con Liana. Se casaron. Regal y Liana se casaron. No me acuerdo de eso. Sí, en la Citadela había una... una... parece que estaba el acta, ¿no? Estaba el acta de matrimonio. Sí, prácticamente. Entonces, sí, sí se casaron. Eso. Ah, ok. Entonces, pues no es bastardo. Pero, pues, sí era potencialmente muy peligroso que la gente supiera quién es. Y aquí ya lo sabemos nosotros. John no lo sabe. Quienes lo sabían hasta este momento era Sam Waltarly y Bran. Bran porque, pues, él ve todo, ¿no? Pues eso dice. Sí, exactamente. Vemos que Daenerys, pues, no la tragan mucho ahí en Westeros, ¿no? Pues, sobre todo en el norte. En general no la tragan mucho y con justa razón. Porque ella... es un problema que siempre tuve con el personaje de Daenerys, sobre todo... Me harté honestamente de ella en la temporada 5. Ok, ¿por? Siempre era de... Ay, ahora sí, yo soy la que debe reinar, soy yo nomás por mi papá y lo quito. Y me vale cacahuate el resto del mundo hasta que llegue a Westeros y domine. Ok, sí, ya entendimos. Porque soy la heredera al trono, ¿no? Sí, decía... We get it. O sea, como por... No, 5 temporadas te hemos tenido lo mismo, ya estuvo. Ok. Y pues sí, obviamente la gente no la traga. No, Sansa es la que menos. Sansa la recibe así de... Winterfell is yours, your grace. Según yo, quien la tragaba menos era Arya. No, Sansa la veía como una amenaza mayor. Arya estaba como Arya ya está como más allá del bien y del mal. Como que no le importa tanto, o sea, le importa a Jon. O sea, fue bonito ver que se reunieran. Ah, sí, fue bonito. Muy, muy bonito. Fue un momento muy, muy pachón. Yo creo que ha habido pocos reencuentros pachoncitos. No me acuerdo, ¿sabes cuál fue el más pachón? Cuando se vuelven a encontrar el pobre de Jon y Sansa. Sí, también. Que los dos ya la habían sufrido, las de Cain. Y que no se llevaban, sobre todo me acuerdo que es muy pachón porque no se llevaban bien. Es cierto, o sea, Sansa siempre lo hizo menos porque su mamá lo hacía menos. O sea, esta Caitlyn siempre lo vio como el gran error que de mi esposo y que tengo que mantener aquí, ¿no? Cuando realmente ni era eso, ¿no? Pero pues ya ves que Ned, honor hasta el punto de la estupidez, ¿no? O sea, si todo el tiempo lo supo, pero en fin. Se lo ocultó hasta su esposa, ¿eh? No le podía decir, oye, mi vida, no tratas tan mal el pobre. Es tu sobrino. Resulta que no es hijo sobrino y pues no seas mala onda, ¿no? Pero no. No. Trataban, creo que mejor a Tion. Ah, creo que sí. Que Tion, ¿te acuerdas que era su rehén? Era un rehén, exacto. Su protegido, pero era un rehén de los Ironborn. Y no había visto, a ver, es que se me mezclan las ideas. ¿Dónde andaba el buen tío en esa? Fue con su hermana, algo, ¿no? Sí, la fue a liberar. Ah, sí, sí, sí. Del sí. Loquito de Euron. Ay, luego están los Greyjoy. Ay, qué Euron Greyjoy. No sé. Nunca me gustó los personajes, los Greyjoy en los libros, pues en la serie menos. Es de esos personajes que dijeron, me acuerdo que existen estos cuatro, los vamos a usar. Hagan de cuenta que salieron de aquí. Sí. Son relativamente pocas escenas con los Greyjoy. Son bastante apresuradas. No hacen mucho por hacerte que el personaje te caiga mal. Cuando creo que se supone que es la idea. Sí, más bien confían mucho en la habilidad del actor para que se vea como alguien cretino, insolente. Pero no hace mucho, la verdad no hace mucho. Sí, el punto es que se viera amenazante, pero por asociación, ¿no? Me junto con los Lannister, pues soy maligno. Ándale, sí. Quiero con la Lannister, pues soy maligno. Pero la actuación que te daban ahí, es más bien, pues este cuate es un todo cretinito, o sea... Y que la verdad, como no hubo tanto tiempo de desarrollar tanto, esa subtrama que se armó de Euron acostándose con Cersei y tratando de tener un hijo con ella... No llegó a ninguna parte, la verdad. Y tampoco no llegó a ninguna parte con ella, ni con Jamie, ni con nadie. Quedó muy anecdótico por todo lo que siguió de la serie, ¿no? Miren, ¿cómo pueden saber si alguno de sus puntos en la trama es bueno o no? Ok. Imagínense que ustedes tienen diferentes semillitas. Si hubiera hecho la misma diferencia aventar una semilla que no aventarla para que creciera una planta, entonces nos sirvió. Nos sirvió. Y honestamente, toda esa subtrama de Cersei y Euron, así como que si no la tenían ahí, nada pasaba. El único punto que se ve más adelante cuando sale a la luz el tema del posible hijo de Cersei es una súplica de parte de Tyrion de decirle, no hagas esto por tu hijo que no ha nacido. es lo único, pero quita a Euron Greyjoy de la ecuación de toda esa parte y efectivamente no tiene mayor relevancia, no hace nada. Sobre todo por un asunto. ¿No, ya estaba embarazada? Ya estaba embarazada, o sea, y es cuando eso, cuando sucede eso, pareciera que a Euron no le cae el 20, o sea, está bien teto, ¿no? No le cae el 20 de que, dude, no es tu hijo, ¿no? No jala, no. O sea, ¿cómo se enteró el enano? Estás menso, ¿no? Y por eso te digo, no jala, jala el hecho de que Cersei está embarazada y recurran a ello como una forma de pedirle piedad, que detenga sus acciones. Pero con todo el contexto de Euron, honestamente. Es donde dices, bueno, pues ya, ahí está, ¿no? Euron le trae, eso sí, la Golden Company, ¿no? Que es un gran chiste la Golden Company, que no, honestamente. Sí, luego hablamos de eso, pero bueno. Cersei se desafina porque no hay elefantes. Por ahí estuve también leyendo y me quedé de, es cierto. Esta fue la temporada donde, honestamente, donde Lina Headey dijo, yo voy a echar la flojera. Voy a chupar. Voy a beber y a mirar a través de las ventanas y vean qué buen personaje. Me van a pagar lo mismo. Total. De hecho, o sea, como, ¿qué te gusta que estuvo a cuadro? ¿Unos ni una hora de las seis capítulos de la temporada? Tal vez como una hora. Puede que. Pues la verdad, es un win-win, ¿no? Trabajas poco y ganas mucho, ¿no? El personaje de Cersei termina por hacerse muy fastidioso. Iban, pues yo por lo menos de las que me acuerdo, ¿no? Tres temporadas que incluso hablaban el mismo nivel de susurros. Ajá, donde no había más emoción. Quizás su momento más fuerte fue la caminata en las escalinatas, ¿no? Pero ya, más o menos, o sea, honestamente, la mayoría de las... Y pasó de primera ni gloria el momento, ¿eh? Aparte, exactamente. De ahí en fuera, la mayoría de las escenas siempre eran lo mismo. Era ella susurrándole a la cámara y es de, bueno, ya, habla, levanta la voz, hija. No, volteando a ver a nadie. Volteando a ver a nadie diciendo y queriendo ser amenazante. Honestamente, sí, termina ser muy molesto el personaje. Y tomando. Y ya cuando vi que es otra vez escena de, con ganas de adelantarle, ¿eh? Sí. Digo, al final acaba sucediendo algo con Euron como para darle variedad a sus acciones, ¿no? Pero... tal vez, no sé cuál haya sido la idea de eso, pero bueno. Mientras la amenaza sobrenatural continúa ahí, o sea, está latente, ¿no? Están los White Walkers. De hecho, desde el intro se veían unas piececitas del mapita que se va moviendo que estaban en color azul, avanzando, o sea, de que ahí vienen los White Walkers, ¿no? Y cuando está la junta donde le dicen, sí, la reina es Daenerys y Jon Snow es de, yo ya no soy King in the North Laders, ¿no? Entonces los demás es de, bueno, no sé. Exacto, no, Lady Osita sí se pone onda acá de, a ver, ¿qué pasa? ¿Lady Osita? Sí, Lady Mormont. ¡Oh, me gustó! ¿A poco se pone así? A ver. Un momento. ¡Ay, hijo de tu madre! Nothing, Jon Snow. Pues lo elegimos a usted. ¿Qué tiene que andarle rogando aquí a la reina esta, no? Y el de, no, she's my queen, I bend the knee, ¿no? No, ¿por qué no? A ver. Pues vamos a tirar netas. Que digan la verdad. Pues tiene el ejército que quieren que yo haga. Y eso dijo. Acabo diciéndolo así de, pues... me importa más que sobrevivamos. Ella tiene un ejército y pues aquí está. Y nosotros no. Y nosotros no, así que pues... ¡Hey! ¡Laders! Y ahí en esa plática es donde esta Daenerys y Sansa están así de... a ver, ¿qué óvole? ¿No? ¿De qué cuero sale más correas? ¿De perro o de lagartijo? Porque también estaba hablando de que ya trajimos un friego de ejército. ¡Ah, perfecto! ¿Y qué van a comer? Y Sansa así de, pues no tenemos para todos, ¿eh? Dices más sus cochinos dragones que comen, ¿no? Y Daenerys así es de, en plan así, en onda super bitch, lo que ellos quieran, ¿eh? Sí, perfecto, pues mándelos a tragar porque aquí no hay. Y de hecho sí se van a tragar. Se van a tragar a otro lado. Van a tragar a otro lado porque pues... que no estaban comiendo bien porque no les gusta el norte. Es que hace frío. Hace frillito, pues pobrecitos, ¿no? Lagartijos. A mí me gusta el frío. Y no soy lagartijo. Ay, yo me encanta el frío. Yo soy north all the way. Y sí, los dragones ahí andan, está el pobre de Rhaegal y Drogon. Dice, pues ahora comieron menos, nomás echaron como 10 borregos. Ah, bueno. Está ahí. Okay. ¿Qué poco les duró el luto, por cierto, a Daenerys de su otro dragón, ¿no? Ah, sí, como que, qué triste. ¡Ah, se murió el otro! El azulito. Era como amarillo, burro. Ah, sí, amarillito. Era el amarillito, el verde era Rhaegal. Y el negrito. Y el negrito era el dragón. El del metalero. Ajá, negrito y rojo, ¿no? Es bien death metal. Bien, ¿no? Death metal. Sí. Que era el Shielder, era el death metalero, se ponía más pan, ¿no? Era un OP, mala onda. Luego entramos con Drogon, pero bueno. ¡Ay, Drogon! Y luego hay, aquí hay unas escenas muy padres donde está de How to Train Your Dragon, ¿no? O sea, andan ahí volando Daenerys y Jon. Jon por primera vez al lomo de dragón. Muy bonitas escenas. Y tienen un último momento juntos, sin que todavía supieran la verdad. Ya Daenerys le dice, todo se hubiera evitado ese tema si Daenerys no le va a contar a Sam de, oye, que me a tu papá y a tu hermano. Ah, thanks your grace, ya me voy. Entonces le voy a decir a mi hermano que usted es su tía, hijo de su madre. Y sí, va y le dice eso. ¿Qué crees? Tú eres ahí con Targaryen, eres el heredero al trono. No, no es cierto. Sí, mira, aquí está la prueba, ¿no? Bueno, hay pruebas en la ciudadela y aparte tu hermano, el niño árbol, se la sabe, ¿no? Confía en nosotros, el niño árbol, el que no te trae ni un papel de prueba. Pero confías en nosotros, ¿no? Y Jon dice, confiaré en ustedes. Bueno, pero para esto el niño árbol ya le había demostrado que sí, ¿no? Que sí se la sabía. ¡Ay, eso decía el niño árbol! Bueno, nadie lo vio hacer más que poner los ojitos de huevo, ¿no? ¡Esto yo lo puedo hacer! Dicen, eres de guardián. No, en fin. Les toma la palabra. Y Jon es de, I'm fucking my aunt, ¿no? Entonces va con su tía y la corta de, ¿qué crees? Ya no, mejor no. Y Daenerys dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pues si te... ahora estoy solita aquí en el mundo. Y pues solita entre comillas, porque estaba el Jorah, estaba... O sea, estaba sola, según ella. Y Jorah así, maldita sea. Así bueno, de, Arya... Jon resultó ser mi tío y mi sobrino siempre ya no. Y Jorah así, qué mal, Your Grace, ¿no? Bueno, ni modo, celibato entonces. Damn it. Así... Sino foil again, ¿no? Que honestamente es de esas cosas que ya ven, Daenerys no es tan buena gente. Le dolió que la botara y la mandaran con un ticket de un boleto de ida a Botadero nada más. Población Daenerys. Tú no manches. Sí, le ardió. Le ardió y pues se sentía ya que nadie me quiere aquí. Y sí es cierto, en el norte nadie la quería. Nadie la quería, pues eres prácticamente una invasora. Pero la necesitaban. En otras temporadas, creo que fue en esas que no me acuerdo, 4 o 5, vete a saber. Cuando le dicen, no me acuerdo ni a quién, deja que llegue a Westeros y las masas hambriadas van a adorar mi llegada. Y él, no creo que fue Tyrion o Varys, vete a saber, le dicen, hace mucho no está usted en Westeros, ¿verdad? Y realmente Targaryens, pues así que digas que tiene una gran base de fans, pues no. Es así como que los extrañen mucho por algo, la verdad es que no. Sí, porque todo el mundo adoraba a su papá, ¿eh? Pero bueno, entonces ya la botan y se queda ardida. Exactamente. Ah, y hablando de la hermana sobrenatural, en esa juntita estaba el niñito hombre. Ah, sí. Que se me da ternura así de, necesitamos más carretas, Your Grace, My Lady, My Queen. ¿Cómo se dice usted? Así. Así está bien. Así está bien, tú ve a Last Hard y ahí tráete a tu gente. Ah, va. Y se va, también en Fast Travel. También. Y ahí se encuentra en... ahí se encontró con los White Walkers. No lo vemos en escena, pero se echan a todos los hombres. Exactamente, y ahí se encuentran los hombres de Tormund y de Varys Dondarrion. Que casi se matan entre ellos, ¿no? Y aparte, que por supuesto, estos son los que debieron sobrevivir en la super masacre que hubo ahí en el muro, donde... Tiraron el muro y entendemos que muchos murieron. Los protagonistas sí sobrevivieron. Por supuesto, es normal, por supuesto. Pero, y luego también en Fast Travel, o sea, se caen. Y ves que el ejército de los muertitos avanza, ¿no? Sí. Entonces, esos cuantos se cayeron, probablemente estaban heridos o enterrados en el hielo. En friega se levantan, agarran caballos frescos, le dan la vuelta al ejército y llegan primero. Cada uno por su lado. Cada uno por su lado, por cierto. Ah, ¿qué? Pero aún así los muertitos llegaron primero. Y hay una escena que la verdad sí estuvo bien de... ¡Ay, no mames! Sí me sacó de onda el screamer, ¿eh? Ah, sí. Honestamente también a mí me asustó y me gustó. Y cuando está lo tienen ahí clavado al pobre niño hombre. Me encanta que esto se queda dilucidando sus siguientes estrategias en la presencia de los muertos, ¿no? De, sí, tenemos que irnos, pero en friega Winterfell. Ahorita agarramos el fast travel también. Ponle start, selecciona la locación, pícale ve y te va de ahí, le dices que sí. Y vámonos. Y en eso están cuando de repente el cadáver del chavito se despierta y empieza a gritar. Y está en esa espiral, que esa espiral es uno de los símbolos de los Children of the Forest, por cierto, y de los White Walkers. ¿Eso salió en dónde? En la misma serie. O sea, sí, pero después no jalo para mucho. No, efectivamente, no jalo para mucho. Porque yo me acuerdo... Construyeron mucha mitología alrededor de eso y no jalo para mucho. Porque yo me acuerdo que una escena padre, no me acuerdo, también no me acuerdo en qué temporada, cuando crean al primer Hulk Walker, al Night King. Al Night King, cuando lo crean y que le entierran como ese pedazo de... obsidiana. De obsidiana. Y después, por eso ya... Fuera de que se veía creepy, es nuestro nuevo, logotipo de la banda nueva de Death Metal. Pues ya no jaló. Pues no, y cuando ves otra vez el símbolo acá dices, ah... Ah, oh, algo tiene... Okay, va a haber algo con eso. No. No, es simplemente para verse desmetaleros. I can respect that, de hecho. No, tengo que dejar... Pongo aquí estos cuerpos aquí, les echo una foto. Para el Insta, for the aesthetic. Sí, o sea, el Night King tenía su Instagram, era por la estética. Claro, cómo no. O sea, no puedo nada más dejar a este cuate aquí muerto, inconspicuamente por ahí, para que se mate a alguien cuando menos lo esperen. No. Lo dejo aquí y aparte clavado. Aparte, sí, no. ¿Por qué? Pues porque él es el, le pone acá el extra, ¿no? Es un extra el Night King. Sí, en fin. Pero estuvo padre el susto, ¿eh? Sí, sí. De repente vi que... Yo sí alcancé a ver que abrí los ojitos la primera vez que vi el episodio y dije... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y luego ya ves el... ¡Ay, hijo de tu madre! Yo de veras no le vi los ojos, ¿eh? ¿Viste espantoso? A mí sí brinqué. Estuvo bueno. Sí, buen susto. Pues ya, eso fue... Ahí acaba el capítulo, ¿no? Ah, Jamie llega a Winterfell y se encuentra con Bran así de... Y el Bran es de... ¡Vaya, vaya! ¿No? Mira quién llegó arrastrándose. Así ya... Hay muchas escenas de eso, ¿eh? ¿De encuentros? Más o menos un personaje que le dice al otro, mira quién llegó arrastrándose. Hay mucho de eso. No sé cómo sentirme al respecto. En el siguiente capítulo, por cierto, que se llama A Night of the Seven Kingdoms, que es también un libro de George R. Martin. Ah, sí. Sí. Es uno de los libros de la miniserie de Duncan Egg. Ah, ok. Que es de Duncan y Aemon Targaryen, donde sale Aemon, o sea, Master Aemon, el viejito, pero de niño. El viejito que ya se murió y que no nos importó. Ajá. Ah, ok. Es de mero. Y creo que va a ser serie de eso, ¿no? Se habla de spin-off, se habla de Tales of Duncan Egg y se habla de, pues, de toda la época de Aegon Targaryen, del Conquistador. No sé. Ya, pasa sin ver. No me interesó ahorita, la verdad, mucho. No, ya, así está bien, muchas gracias. El siguiente capítulo es básicamente, pues, miren... Como ya no va a haber ningún momento pachón en toda la serie, pues disfrútenlos. Sí. ¿Estuvo pachón? Estuvo pachón, fue tuvo su momento Lord of the Rings cuando se pone a cantar Podrick. Por cierto, sí, claro. Ese fue un momento pachoncito ahí, ¿no? Como que canta bien, canta la balada de Jenny of Allstones. Es interesante que la cancioncita y el significado para en la historia, porque pues habla mucho de los Targaryen y todo ese tipo de cosas. Bien. Y es como que la noche antes de la tormenta. Ahí, eso sí, Daenerys. Jon le dice a Daenerys: ¿qué crees? Es mi tía. Leiders. Y Daenerys: ¿cómo que Leiders? No, pero aparte, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo, no? Ni que fuéramos de Monterrey, ¿no? Ah, no, perdón. Que fuéramos Targaryen. Ups. Ups, perdón. Ay, por cierto, perdonan a Jaime muy fácil. Ah, sí. Porque Ser Brienne dijo, dale chance. Por otro lado, tiene todo el sentido del mundo. Porque necesitan gente, ¿no? No, y aparte ya son heridas viejas. Ni Bran le... No, está recriminando. Sí. Te tienes que ir for love. Total. Perdonan a Tion. Bueno, esta Sansa ya quería a Tion después de pues, la ordalía que pasaron a manos del bastardo de Ramsay. Pues sí. Tion llega a estrechar la mano. Sí, rascate mi hermano, pero quise venir a pelear. Bien, entonces necesitamos entre más gente mejor. Arya se encuentra con Gendry. Con Gendry, uno hubiera pensado que seguía remando, no. Gendry ahora ya revela que pues ya se entera perfectamente que es el bastardo, el hijo de Robert Baratheon. Y pues Arya y Gendry le dan vuelo a la hacha, una última vez con sentimiento. Oye, también me acuerdo que ahí fue donde, no, fue hasta después donde Daenerys le dice a Gendry, oye, pues quieres un castillo, ten, ¿no? Sí, exacto, es después de la batalla. Ah, ok. Sí, ¿qué más pasa? Pues Brienne of Tarth se convierte en Ser Brienne of Tarth. Ese fue un momento muy bonito, la verdad. Ese fue el único momento que me spoileó Twitter, ¿eh? ¿A poco? Sí, no me molestó enterarme así, ¿eh? Dije, ok, qué padre. Pero la escena fue padre, ¿eh? Sí. La escena estuvo bien, me gustó. El Tormund es la onda. O sea, bien, Tormund es genial. O sea, apoyando allá a Brienne es el primero en aplaudir cuando le dice que ya es caballero. Aparte le gusta, así que pues ahí. Es la mera onda del Tormund. Tormund es genial. Sean como Tormund. Y este Jamie la convierte en caballero con una ceremonia pues, que se supone que es oficial. Improvisada, pero ¿qué le importa? Sí, está el bonito triángulo ahí entre ellos, ¿no? Tormund, Jamie y Brienne. Que Brienne me encanta también la relación que tiene con Podrick. Es de, o sea, sí le cae bien Podrick y lo quiere convertir en un buen caballero, la verdad. Pero siempre lo anda... Lo anda mangoneando. Sí. Y no bebas mucho y que hace el triste de tiro, ten bebe más. Así le dice, media copa. Media ten completa, mijo, ¿no? Así, chúpele. Media copa. Ok. Saca mendigo copón así loco. Esto es media copa. Hay una secuencia ahí donde se quedan a solas. Después de su... De su bonita anécdota de Tormund y su leche de gigante. que me encanta que remata echándose su... Su miedo, quizá que sí, tenía. Que se ve asqueroso. Y, dices, okay. Y todo el mundo se larga así de ya me voy, ¿no? Sí, ya vamos a dormir, ¿no? hay una secuencia en la que se quedan solos Tyrion y Bran. Y se quedan platicando. Una plática de la cual no sabemos ya después exactamente qué hablaron. Pero yo entendería que eso juega con el final de la temporada. Ah, a lo mejor. Muy probablemente. Ah, también el perro, Sandor Clegane, llega. Llega y se pone ebrio. Se pone ebrio. Porque ves que se había vuelto parte de la hermandad, ¿no? Uh-huh. La Brotherhood Without Banners. Y pues llegó ahí también. Y Arya y el perro se encuentran. Y es así como que, ah, tú, ¿no? Se encuentra con Don Darion también. Sí, que también es de, ah, tú. Es de hecho, ahí cuando los veas, ese par de vejetes embriagándose, es cuando dice, no, mejor así no me quiero pasar mis últimas horas. Ahí me voy con el Gendry, va. Es que la regó hasta Arya. ¿No se pone que Podrick es el fregón en esos asuntos? Pues, si no, en el otro capítulo después se fue hasta con dos, ¿no? Entonces, pachó el capítulo. Sí. Se agradece que, a pesar de que era una temporada súper corta, 6 episodios... Se dieron un episodio completo. Un episodio para seguir desarrollando, porque se nos había olvidado, la relación entre sus personajes, que es al fin y al cabo creo que lo que a la gente le importaba. Sí, claro. O sea, sí, por supuesto, las batallas y lo que tú quieras, todo eso jala, ¿no? Pero te interesaste en los personajes por eso. Pero te interesan las batallas y ver quién sobrevive porque te importaron esos personajes. Exactamente. Si no, pues ¿para qué las ves? Es como ver una película de Zack Snyder. Sí, no te importan, ¿no? Bueno, saca Snyder o Michael Bay, ustedes decidan. Honestamente, cualquier personaje en Godzilla. Que no sea Godzilla. Sí, o sea, como, o que los Kaijus, ¿no? Como que me vaya a importar mucho qué tenga que decir Eleven. Eleven o Ken Watanabe. Pues la verdad es que no. No. En fin, tercer capítulo: The Long Night, La Larga Noche. Dirigido por Miguel Sapochnik y escrito por David Benioff y D.B. Weiss. Y efectivamente es eso, sucede en el transcurso de una noche. Uh-huh, uh-huh. No sé qué decir. Es buen capítulo, las partes que pude alcanzar a ver. Sí, la verdad es que se exageró un poco el tema de la oscuridad. Supongo que era parte del ambiente, ¿no? O sea, de que no sabían bien qué estaba enfrente de ellos, ni mostrar cuántos números exactamente. También para ahorrarse CGI. Mucho de eso, exactamente. Tal vez también en ambientación para que ese sentimiento claustrofóbico de que la oscuridad te está consumiendo, etcétera, etcétera. Ok, lo cual está perfecto, pero en las escenas donde había luz, pues que de menos hubiera iluminado tantito, ¿no? Ayudaban mucho cuando, en ciertos momentos, por ejemplo, cuando está Melisandre, que llega de la nada. Llega Melisandre, por cierto, y me encanta que es un excelente personaje de Dungeons and Dragons o de Dragon Age, lo que ustedes gusten. Es tu maga que te está echando el buff. Te echa tus magias para que no seas tan burro. Y por supuesto, todos los demás jugadores son tan burros que se lanzan a la batalla, salen todos masacrados y dices de ah, tengo que mi cool of period de esta habilidad tarda como 5 minutos, hijo. ¿Qué es lo que hace al principio? Que se ve padrísima la escena. Está muy bien hecha. Cuando enciende los Arax de los dos Raki, se ve muy bien. Sí. Y cuando se lanzan a la batalla con una flecha gigante, así de oh, se puede ver la escena. Esa escena se ve muy padre. Cuando se dejan ir contra los muertitos, que son un resto de muertos. Las catapultas acá lanzándose, hasta el perro va ahí a echar bronca. No Sandor Clegane, o sea, Ghost. Ghost. Yo tenía más por Ghost que por la otra bola de inútiles. Dice que no se vaya a morir él. Que todos menos Ghost. Y la libró. La libró, mendigo perro. Me gustó que Ser Jorah al frente de la caballería de los Dothraki. ¿Quién mejor que él? De hecho, ¿te acuerdas que él era el que sí hablaba su idioma? Que como que sí los entendía. Entendía su cultura. Que después se nos olvidó hasta este capítulo. Exacto. Bueno, de menos lo aprovecharon. Y la escena en la que van con la cabalgata así con las dos, con los araki y todo eso, qué bonita escena se ve. Regresan con la cola entre las patas, eso sí. Dura como 15 segundos. Regresan con la cola entre las patas. Y parecía que se habían acabado los dos raki, ¿eh? Yo también pensaba eso, dije, ya valieron. No, resulta que sí había más. Sí, se multiplican como hongos, luego lo vemos. Los Unsullied son como que el siguiente frente, ¿no? Unsullied y guerreros del norte, ¿no? Ahí estaban en una... Su plan era... Deja que lleguen los muertos. Que nos empujan hacia el castillo y prendemos unas trincheras. Y ya desde el castillo vemos cómo le hacemos, ¿no? Tenían el plan, por supuesto, de que no iban a poder ganarles por números. El chiste era que, como Bran les dijo hasta ese momento que el Night King iba por él... Sí, de gracias, Bran. Nos hubiera servido hace dos temporadas, pero bueno. Entonces el chiste es sacar al Night King de donde sea que estuviera escondido y en el último momento picarlo. O quemarlo. Luego lo iban a intentar. De hecho, hasta le preguntan a Daenerys, oye, tus dragones... Le preguntan a Bran. ¿Y el fuego de dragón quemará a este cuate? ¿Sabe? I don't know. ¿Cómo que no sabes? Pues no sé. Bueno. Pero, y el plan era meter a Bran en las criptas, ¿no? Para que estuviera según a salvo. Que meterse en las criptas es la cosa más idiota, ¿no? Pero... Como en Resident Evil, vas al cementerio para trincherarte. No, no. Aquí, no. Honestamente, y esa fue idea de Tyrion, ¿no? De meterse todos, que era el lugar más seguro. Sí se acuerdan que había alguien que revivía a los muertos, ¿no? ¿Nadie les dijo? Sí lo sabían. O sea, Jon lo vio. Con sus propios ojos. Ay, Jon, you know nothing, Jon Snow. ¿Qué se le olvidó decirles de... Ay, por cierto, fíjense que ese cuate revive a los muertos. Ya cuando termina la batalla, ¿no? Gracias, idiota. Todo el capítulo es pura batalla. Y hay escenas muy badas. O sea, Arya con el arma que le preparó Grendir, un arma especial, que es como una lanza que se desmonta. La verdad, muy bien. O sea, la verdad, las escenas de acción de Arya muy bien hechas. Cuando se veían. Cuando se veían. Las escenas de pelea en general se veían bien cuando se veían. El problema era que de repente yo creo que vi morir a Jaime como tres veces. Creo. Hay escenas de peleas entre dragones. Ah, eso sí, fue muy padre. ¿Sabes qué me gustó mucho de ese capítulo? La edición de sonido. Ah, sí, claro. La edición, el sonido que le hacían a los dragones es padrísimo. Es como esa especie de gorgoreo que más bien hacen las aves, no los reptiles. Y dices... Y sus escamitas como plumas, ¿te acuerdas? Incluso, también de esos detalles... Pues que alguien de ver se tuvo que quemar las pestañas diseñándolos. ¿De dónde sacan la lumbre los dragones? Sí los sacan de la garganta, pero tienen como unos canales chistosos en las partes casi exteriores del hocico, desde donde sale como que más gas o veto a saber qué sea. Y sí. Es de donde empieza a salir todavía más lumbre. Se ve padrísimo. Son detallitos muy babosos de los que yo me fijo. Y están muy bien hechos. O sea, le da verosimilitud a una criatura que no existe, ¿no? Uh-huh. Y sí, las peleas entre dragones están padrísimas. Incluso el gorgoreo es diferente el de Viserion. Sí, que ya está muertito. Porque ya está muerto. Y sí, o sea, cuando se ven las escenas se ven padrísimas. Hay una toma fantástica que es ver a los dragones a la luz de la luna volando. Sí. Aparte, llega un momento muy padre porque después de ver muchas escenas de acción, donde, bueno, más bien, identificas, te haces a la idea de que hay muchas escenas de acción con mucho audio y gritos y música y no sé qué. Hay una escena de persecución de los dragones acá entre las nubes que tampoco se ve mucho de repente, pero bueno. Llegan por fin a arriba de las nubes. Vete a saber cómo. Hay poquita atmósfera en Westeros. Y se ven los dragones acá aleteando a la luz de la luna. Y Daenerys que otra vez va a pelear contra el Night King que estaba ahí en su otro dragón. Incluso la música se calla. Te sirve de respiro. Sí, es cierto. El hecho de que se callara la música te respiras un poquito. Ya otra vez a la batalla, ¿no? Que por cierto, en la música también, que... Qué gran elección de este Ramin Djawadi durante todo el episodio, ¿eh? Los últimos que serán 12 minutos es una larga pieza de música que empieza con un piano muy triste, que es un elemento orquestal diferente a lo que había usado anteriormente. Solamente lo había usado una vez, me parece. Sí, porque utiliza instrumentos que podrían llegar a parecerse a los que utilizarían en Westeros. El piano no es uno de ellos. Ajá, exacto, es un elemento que nomás no. También, por cierto, hay varias escenas donde se oye como un chelo que está como en un chirrido, que se parece a como el Joker, como el sonido que hacía cuando salía el Joker en The Dark Knight. A mí me recordó más bien al de... ¿Cómo se llama? Al Winter Soldier. Ándale, algo así también. Porque es porque sí, sí, es un chelo, como el de The Dark Knight, pero es todavía más agudo. Y como no tan distorsionado como el Winter Soldier, pero... Pero tiene casi... No sé si sea realmente la octava, pero es muy parecida a ese agudo que tienen. Está chistoso. Me gustó. Y también cuando están empezando a poner la batalla, se oyen como unos tambores, como unos tran, tran, tran. Sí. Como que se oye que eso se va a poner feo, ¿no? Pues se pone feo, honestamente. No, no es un mal capítulo, pero sí critico mucho la decisión de hacerlo tan oscuro. Como dices, yo creo que mucho es por presupuesto. Honestamente, si fue para ahorrarse el CGI de que no se vean tantos muertos, porque no es barato. Incluso en las escenas donde por fin otra vez tienen que... Melisandre, echa otra vez tus magias. Ajá. Ya cargó tu habilidad, ¿no? Entonces, pues otra vez ella tiene que encender las trincheras. Las almenas, ¿no? Sí. Se ve padre, pero para tanta lumbre que había, sigue sin ver mucho. Sí. Y como a nivel historia lo justificaron de que el Night King usa otro poder, que usa echa una ventisca gigantesca y ya se veía menos, ¿no? O sea, sí, perfecto, pero... Y me decían, es que a lo mejor tu tele, es que a lo mejor la calidad del capítulo. Le dije, Nel, ya lo vi en 1080p y te lo juro que se sigue viendo así. No me gusta comparar peras con manzanas, pero... En The Two Towers... En el abismo de Helm Deep, ¿no? Es durante toda la noche. Había lluvia. Un elemento que también evita que puedas ver con tanta claridad. Sí. Y de todas maneras se ve bastante bien. Claro que The Two Towers hubo un presupuesto mucho mayor, por supuesto, pero... ¿Y se hizo hace casi 20 años? Casi, como 17 años. Y aún así se veía bien. Y ahorita es como que, híjoles... ¿Qué cosas, no? Que, ok, se llama The Long Night... Más o menos funciona, pero sí, también coincido. Hay cosas que no se veían casi nada. Pero no tenías por qué poner, o sea, no es como que quisiera ver a detalle hasta de qué color son los pantalones de los inexistentes pantalones de los muertos. Ajá. Pero sí había escenas, por ejemplo, cuando se prenden por fin las trincheras, donde se supone que debe haber un poquito más de luz, se hubiera agradecido que de veras se viera un poquito más a detalle, sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando pelea Arya. Sí, que necesitabas verla más flashy en sus movimientos. O sea, pasamos tantas temporadas viéndola aprender a hacer lo que es y no verla, dices, qué bolín. Y es, o sea, son pocas las escenas donde ella puede pelear. Pelea ahí en las escalinatas de Winterfell, no sé qué. Son pocas las escenas que tiene. Y se ven muy oscuras. Se ven demasiado oscuras como para apreciar. Por ejemplo, yo en un momento sentí que digo, la primera vez que lo vi, etcétera, etcétera, creí que su arma se había roto, no que ella la había separado. No se había visto eso, ¿no? Ya después capté, ok, se separa, ok, ya capto. Durante la batalla vemos, hay varias bajas, Dolorous Head es el primero, ¿no? del Nightwatch. Que de hecho, ese también es otra, no quiero decir que queja, pero sobreviven muchos, ¿no? Demasiados para esta masacre que fue. Jaime no le pasó nada. Hay varios momentos en los que Sam estaba en el piso lleno de muertitos y no se murió. No, todo bien. Lady Osita se murió. Ah, sí. That's a fucking way to go. Esa sí sabe morirse. Sí. A ver, Tormund, ¿cómo te decían? Exacto, Tormund, Giants Bane. This is Zombie Giants Bane. Top that, ¿no? Y Tormund es de no, pues sí. Él sería el primero en reconocerlo de no, pues sí, sí. Sobrevive Ghost. Sobrevive Ghost, todos somos felices. Sí. ¿El Jorah no sobrevive? No, da su vida hasta el final. Ya vemos que Daenerys intenta quemar al Night King, no jala. El fuego normal no sirve contra él. Y parecía que se venía el enfrentamiento de Night King contra Jon Snow, ¿no? Como que lo que hubiera, todo lo que muchos hubieran querido ver. Que en realidad no pasó. Y no sucede. Hay un montón de muertitos y lo detienen. Y Daenerys, de hecho los muertitos se le suben como garrapatas al pobre de Drogon y se... Tira a Daenerys y dice, ahí te quedas, yo déjame quito estos, ¿no? Sorry, mom. Sorry, mom, tengo un chorro de pulgas, ¿no? Sí. También sale dañado Rhaegal. Rhaegal sale muy lastimado. De la batalla contra el otro muertito. Y eso de que salga dañadito tiene mucho que ver después. Tiene consecuencias. Sí. Tion da su vida por Bran. Ese fue un monumento, o sea, creo que fue un gran arco de redención para Tion Greyjoy después de la todo. La verdad es que sí, hasta Tion se ofrece a cuidar a Bran, el momento en el que llega la hora de, pues órale, es hora de que me cuides, Tion le dice, oye, pues perdón por esto, ¿no? Y Bran le dice, no hay bronca, no hay fijón, eres la mera onda. Dice, eres un buen hombre, o sea, como que le dio, lo absolvió de todas las tonterías que hizo a lo largo de la serie, ¿no? Ese fue un buen arco de redención. Sí. Intenta acabar con el Night King, no le sale. No sabíamos que no podía. Las criptas. Esa fue una tontería, pero enorme, ¿no? Hay un momento muy padre cuando Arya le dice a Sansa, llégale a las criptas. Y Sansa es de... Decide, no, yo quiero estar con mi gente. No sabes hacer nada, ¿no? Dice, bueno, pues ya me voy. Y le da una daga de... De cero, de obsidiana. Ajá, exacto. Dice, pues pícalo. La punta va en el... En la cosa. En la cosa. Y ahí va la pobre Sansa. Y este Tyrion estaba de terco de, deberíamos estar allá afuera, a lo mejor algo podríamos hacer. Y Sansa que le dice, nosotros no sabemos pelear, déjaselo a los que sí saben. Y algo también le dice así, como que tus comentarios mordaces no te van a servir, ¿no? Le puedes decretar de groserías al muerto y te va a seguir matando, ¿eh? Exacto, sino como que le tiene que dar ese bajón de realidad también a Tyrion, ¿no? De que él todas las puedo, ¿no? Y bueno, anda también que en un personaje como Sansa, que es muy querido por la gente. Sí. Eso seguro que habría muchos a quien les hubiera gustado ver una badass Sansa, pero... Sansa siempre sí es badass, pero no así. Pero no sabía picar gente. No. No todos tienen que ser badass para lo mismo. Si no, se diluye. Exacto. Se diluye las personalidades, ¿no? Exactamente. Total que al final... Sí reviven los muertos de la cripta y matan gente ahí. ¡Ah, genios! En fin. Yo creo que tiene así de... ¡Ah, no lo pensé bien! El único problema es que la verdad la gente... O sea, toda la gente lo vimos venir. Y aparte, en las criptas no se muere nadie importante. O sea, aparte... No se murió Varys, no se murió Gilly, no se murió... Solo unos niños por ahí, que nadie le importa. Que se siente uno feo, ¿no? Exacto. No norteños cualquiera. Exacto. Es que, ¿sabes qué? Se mueren los inocentes para que sientas feo, pero... You never knew them, o sea, nunca los conociste, nunca te importaban. Es más, ni una niñita que salió en el capítulo anterior que dice, yo voy a pelear y no sé qué, y como que a Ser Davos le recordó a la pobre de Shireen Baratheon. Ni ella se ve que se muera o no se muera, creo que ni pasó de noche. Ni nos enteramos. Si se murió o sobrevivió, no sé, creo que sobrevivió, pero a estas alturas ya no me acuerdo. Probablemente haya aparecido muerta, pero no se ve. Por cierto, el Night King no se ve, de hecho. El Night King revive a los muertitos frescos también, incluyendo a Lady Osita. Se vio muy creepy eso. A Dolor Uset, como que dices, híjoles. Pues sí. Es la y cuando salió de todo al demonio, que Bran, ya el Night King acabó con Tyrion, va a matar a Bran. Bran se le queda viendo. Se toma su dulce tiempo el Night King para disfrutarlo. Sí, exacto. Ah, que para esto Bran dijo, a ver, voy a ver qué onda con la batalla. Ah, exacto. Y no hizo nada. Solo sí. Se guardó un rato en unos cuervos. Y. O sea, ¿qué fue? ¿Nada más para echar chisme? ¿O? Pues sí, porque no. Yo dije, o se va a guardiar en el Night King. ¿En alguien? ¿En alguien importante para pelear él? No, solo puso ojos de huevo y vámonos. Sí, no fue muy relevante. Relevante esa escena. Entonces el Night King va a matar a Bran y de la nada aparece. Arya, sí. Después de un encuentro que tuvo con Melisandre, por cierto. Donde le recuerda no sé qué... What do we say to the God of Death, ¿no? Ay. Not today. Entonces, pues... Ella ataca como debería atacar a todas las personas. Por la espalda y a traición. Claro. Si no, qué chiste. Pero no hay quien la logra agarrar. Y bueno, con un truco de cambio de manos, una daga de obsidiana y se acabó el asunto. Era la de acero Valyria. Ah, cierto. Que era la misma daga con la que iban a matar a Bran. Ajá. ¿Te acuerdas? Poetic Justice, ¿no? Sí. Y sí, ahí se acabó el Night King y se acabó la amenaza de los muertos y ya. Winter's over, de hecho. Sí, de hecho. Ahí se acabó el asunto. Huh. Como que todo el tema que fue durante tantas temporadas, como que dices, ya acabamos. Lo cual no es malo. Se me hace una. O sea, si querían distraer al público para que vieran que la amenaza era otra, eso es un buen recurso. Exacto. Y justo en el siguiente capítulo, en el cuarto capítulo de la serie. Que es el. Se llama The Last of the Starks. Dirigido por David Nutter y escrito por David Benioff y D.B. Wise. Pues es eso. Es de. Daenerys hasta le dice muy verbal. Ya acabamos con los muertitos. Ahora sí vamos a lo que venía, ¿no? A lo que sí me importa. A lo que sí me importa. El Trono de Hierro. Y es de, pues como bueno. Que en el capítulo anterior todavía todos éramos amigos. Ya después no. Ya después ya no. Se nos olvida. En el cuarto es cuando hay una celebración. Y esta Daenerys nombra a Gendry. Como Gendry Baratheon, o sea, así por mis Targaryen ovarios, ya no eres Baratheon, ya no eres bastardo. Okay. Ah, ok. Y lo nombra Lord of Stormzent. Con la idea de ganarse aliados, ¿no? Y todo el mundo ahí celebrando, a todo dar, pero dejan a Daenerys así como que, tú no. Tú al rato. Y de repente así que Arya Stark es la heroína de Winterfell. Y pues sí, de hecho sí, ¿no? Y del maldito mundo, ¿no? Y este Tormund ahí, para echarle más así de la herida de Daenerys, así de, ah, este muchacho Jon Snow es la mera onda, él se sube a los dragones y revivió. Ah, sí, él sí puede ser un rey. Y esta Daenerys es de... No puede. No puede. Mejor le doy un traguito a mi Starbucks, ¿no? Ay, fue donde sale el café de Westeros ahí. Ah, eso de que después se supone que en versiones futuras iba a haber una corrección de CGI de Come eso. Come on, déjenlo ahí. Ay, déjenlo. Si no quitaron errores clásicos en películas como Gladiador. Ándale, exacto. Dejen el vasito, el café de Westeros. Es para darle algo de no, es que quieren que todo sea bien extreme y bien ominoso y solemne. Eso me gustó lo del vasito. Es la última noche después de celebrar, después de quemar sus muertitos, que está todo en paz. Porque ahora es de, ahora qué, ok, ahora sí vamos a la batalla. Sansa dice, oye, los ejércitos están cansados, aguanta tantito. Y Daenerys dice, Nel, lo quiero ahorita, ya. Hasta Jon le dice, tu otro dragón está lastimadito. Dale chance. Sane. De hecho, lo vemos a este Rhaegal, que sí vuela, pero como que... Choquito. Y Daenerys dice, nah, sí aguanta, no hay bronca. ¿No? Sí aguanta. Todavía sirve. Si no es combi, hija. No es combi del Estado de México. Hombre, esas cosas... Dicen, todavía es cierto, ya tiene nada más tres llantas, ¿no? Pero todavía sirve, ¿no? Todavía jala. Total que en el episodio dicen, bueno, ya, vamos a hacerle caso a la reina. Vamos para allá. Se van Jon Snow y los demás a pie. Y ella se va junto con unos barcos. Y ella a lomo de dragón. Y se encuentran, claro, con la armada de hierro. Y de manera muy sencilla, se truenan a Rhaegal. ¡Rápido! Rapidito. 5 o 6 disparos del escorpión ese y listo. Y llevan una flota más o menos grande, pero no tan grande. De hecho, Euron, bien locote, empieza también a arponear barcos enemigos, ¿no? Porque pusieron, ¿no? Porque teníamos que establecer que era maligno, pero da la impresión más bien de que es un bratty child. Exacto, o sea, no te da. Nunca sientes que verdaderamente sea un pirata acá malora, ¿no? No, dices, está haciendo berrinche el chamaco este. En esa batalla que pierden directamente, no solamente perdieron a Rhaegal, perdieron a Missandei. Missandei queda O sea, literalmente la pierden. Y honestamente es, ¿para qué fregados se llevaron a Missandei? Ella no pelea. No, exacto. La pudieron dejar en Winterfell, así al rato venimos, vamos a acabar con Cersei. Ahí te quedas tantito cuidando el changarro, ¿no? Ahí dales consejos o algo, Missandei. Yo ahorita vengo por ti. Pero no, el Grey Worm dice, no, vamos de una vez, ¿no? Vamos, de aquí nos jalamos a las playas de Nat. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal? Y salió todo mal. La secuestran. La ejecutan. Viene un momento en el que hay una negociación entre Daenerys y su mano. Y esta Cersei y su mano, Qyburn. No va bien. Que a ver, pues se supone que Cersei era traidora y maligna y no sé qué. ¡Ay, tenía todos sus enemigos! Tenía escorpiones listos para apuntarles al otro dragón que estaba ahí en el suelo. Tenía arqueros que le podían dar un flechazo a Daenerys en 3 patadas, ¿no? Tenía la maldita Golden Company que según eran fregones eran un resto ahí apostrados enfrente. ¿Y no? No, no, nada más voy a matar a tu amiga para que te enojes. La inteligencia no es el fuerte en Westeros. Sí, no. Ah, y Jaime tiene su momento con Brienne. Brienne como que bien así de, ah, ya cambiaste. Y después es de, oye, ¿qué crees? Que pues ya van a matar a tu hermana. Ah, voy a ayudarla. Punk ass bitch. Yo creo que ese Jaime fue así de, pues muy rico y todo, pero voy a ir con mi hermana, ¿no? Ok. Nunca la superó. Siempre fue su droga, la verdad. Hasta creo que Tyrion le dice, estás medio menso, pero bueno. Se trata de infiltrar entre filas enemigas. No lo logra, lo captura el propio ejército de Daenerys. Hay un rollo ahí de que Tyrion lo libera. Con la idea de que el Tyrion también bien mensote así de... Ve a convencerla de que detenga esto. ¿Cuándo ha funcionado eso, Tyrion? Mira, las otras 6 veces no jaló. Pero se me hace que esta sí es la buena. Y a ti te hace más caso. Excepto que no realmente te hace caso, ¿no? Sí, me hace mucho caso, se habló cuando no, que es siempre. Para eso también, hay un momento ahí entre Jaime y Tyrion, que Bronn llega, por órdenes de Cersei, a matarlos, pero más bien llegó a negociar. y le prometieron High Garden. Ahí nomás, ¿no? Esa escena, si no estaba, no pasaba nada. Pues no. Quizá hubiera jugado un poquito al final, por lo que pasa con Bron. Que también, si no tienes a Bron al final, no pasa nada. Sí, eso sí. Hay muchas situaciones y muchos personajes que en esta última temporada, como no son los meros, meros protagonistas, o se tenían que morir, o no hicieron nada. Sí. O cerraron su arco ya de manera muy de... De total, así, y fin. Más o menos, sí. Y pues... El capítulo 5. El capítulo 5, The Bells, Las Campanas. Dirigido por Miguel Sapochnik, que fue el mismo que dirigió The Long Night. Y escrito por David Benioff y David Weiss. Y pues... All hell breaks loose. Literalmente. Después de que decapitan a Missandei, de que perdió a Drogon, digo, perdón, a Drogon, Rhaegal. ¿Se regresan a Dragonstone? Matar a Varys. Exclusivamente para matar a Varys. Que a ver, corrígeme si me equivoco, matan a Varys porque les dice, voy a soltar la sopa de que hay otro Targaryen, ¿no? Y soltó la sopa porque sí mandó mensajes. Y ya no importó hasta después, ¿no? No. Ok. Y también lo que le querían envenenar a Daenerys. Ah, sí, también. Sí, y no le salió porque Daenerys se negaba a comer, ¿no? Así que, listo. Daenerys ya estaba así como que ya perdiendo la paciencia, cada vez más deschavetada. Ya quiero mi reino. Tyrion le dice, sí, yo ya sé que anda, ya sé cómo está el asunto, ya lo sabe más gente. Ah, me traicionaste. No, pero es que la estaba cuidando usted en él. No, que nada, traición. Y dice, pues ahora sí vamos a invadir ahí. De hecho, este Grey Worm está todavía más dolido incluso, ¿no? Porque ahora ya tiene ya personal incluso contra Cersei y los Lannister, ¿no? Sí. Y el plan es de, vamos a atacar la ciudad, vamos a asolar la ciudad, vamos a destruir a todos, ¿no? Y Tyrion dice, no, aguante. Hay inocentes ahí, hay niños que no tienen ni la más remota idea de usted. Lo único que tiene que hacer es destruir al ejército, conquistar la ciudad, chance a Cersei y listo. Y listo, se va a rendir la ciudad y ya estuvo. ¿Qué es ahí cuando de hecho manda a Jaime? Oye, pues nuestra hermana está muy deschavetada, pues sálvala. Y Jaime dice, va. Y se va. Y se va. También es un último momento de Daenerys con Jon, es de, Jon, a ver qué onda. Sí, dice, ah, you will always be my queen y no sé qué tanto, pero hasta ahí, ¿no? Dice, aquí nadie me quiere, tú eres el único que me quiere y pues hay de dos sopas, ¿no? O por miedo o por amor. Y como Jon la manda a freír espárragos, pues por miedo. Por miedo. Fear this, ¿no? Ok. Habían como que acordado de, ok, está bien, si la ciudad se rinde, órale, va. Hay un momento en el que Daenerys se le queda viendo a Grey Worm como diciendo, no sé si le dijo, ok, hazle caso al enano, o, no le hagas caso al enano. No le hagas caso al enano, cualquiera de los dos. Llegan allá a King's Landing. La gente se arremolina para entrar, para guarecerse. Todo sale mal para King's Landing. O sea, para esta Cersei no había oportunidad. Y todo fue porque ahora los escorpiones con los que mataron a Rhaegal tan fácil no sirvieron. Como muchísimos más, por cierto. Y apostado sobre la ciudad, en barcos, etcétera. Y es un dragón. Bueno. El mismo, o sea, eran dos. Incluso un objetivo más grande, el dragón es más grande que Rhaegal, estaba más cañón. Y dicen, bueno, es que venía... enojado. Venía encamionado y aparte tenía el sol a su espalda. Y con eso ya no lo vieron. No, ¿en serio? ¿No lo ves? Come on. De hecho, hay una escena donde está Euron Greyjoy que ya decidimos que no es un badass como nos lo querían vender. El mismo agarra a uno de los escorpiones y le dispara a Drogon y falla miserablemente. Sí. Pero él había acertado miserablemente contra Rhaegal. Ajá, o sea... Es una distancia creo que mayor. Y ahora ni eso. Y ponle tú que falla él. Había... Chorro una mil. Flota de barcos con escorpiones y ninguno le atina. Es más, vuelan tan cerquitas de ellos que se tiran al agua. Es de, ¡ay, viene esa cosa! ¿Alguien píquele? No. ¿Alguien sea el héroe y take one for the team? Y sí, como dices tú, Drogon aquí es overpowered. Mala onda, ¿eh? Muy mala onda. ¡Se echa a todos! A todos los escorpiones y todo. La Golden Company estaba enfrente de las puertas de King's Landing, pues resguardando de que no llegara el resto del ejército. Drogon les llega por la espalda, destruye las puertas, básicamente a toda la Golden Company, y después huyen como cobardes. el tal Strickland, que era su líder, cae inmediatamente abatido por una lanza de Grey Worm. Así que pues la Golden Shower esa, pues nomás no. La Golden Shower. En algún lado alguien sí lo dijo en Twitter y yo morí de la risa de... ¡Qué horror! Ok. They were pissed off, ¿no? They were pissed. Completely. ¿Y qué crees? ¡Ya ganamos! ¡Ya ganan! Ganaron mala onda. Ya hay un momento en que los soldados Lannister se rinden así de... Ah, tengo un dragón aquí en la espalda y están estos pelados enfrente. A la gomba. Fuck this shit, ¿no? Y todo por esta reina babosa de esta Cersei. Por cualquier rey, ¿qué más da? Así de, ahí va mi espada, ¿no? Ya, me rindo. No hay bronca. Empiezan a sonar las campanas, que significan que King's Landing se rindió. Por un momento este Jon y Tyrion así de... Oh, ¡ay, ya! Ya, se acabó esto, ya nomás matanza, ya ganamos. ¡Ah, no! Tenía que haber como 15 o 20 segundos de Daenerys viendo a Kaibol hacia... Hacia la torre de la Red Keep. Y dijo, ¡nah, vamos a matar más! Vamos a matar a todos. A todos, no nada más a Cersei. Yo dije, bueno, se va a ir volando de allí hasta la Red Keep y que, boom, que por cierto, ¿no? Tardó sus... Estaba recerquita, ¿no? Y Abuelo de Dragón creo que llegas como en... Sí, 10 segundos, ¿no? Ah, es que estaba dando varios pases por ahí. Veía gente y de esos también tienen que morir. Sí, o sea, se dedicó así. Yo nomás veía al dragón fumigando gente así. ¡Ahora, pelados, no tengan! Y es un desastre todo eso. O sea, es una verdadera y absoluta masacre lo que hacen King's Landing. Ah, sí, el perro y su hermano pelean y todo ese rollo, ¿no? La verdad, como que... Nos lo cantaron durante tantas temporadas. Al final se dan en la torre y es de... Ah, ok, gracias. ¿Qué sigue? Lindo, muy lindo. Fíjate que ese fue uno de los momentos donde sí... No me molestaron, pero... Pero de veras sí sentí más flojos. ¿La pelea entre sí. los Clegane? Sí, sí, sí. Porque todos lo sabíamos. O sea, estaba tan telegrafiado. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo un poco desde hace como dos o tres temporadas. Eso sí, hay buenos momentos, por ejemplo, entre esta Arya y Sandor, donde por primera vez Arya le dice Sandor, de hecho. Sí, exacto. Como que se despiden y como que es un poco el agradecimiento de, oye, pues soy más badass gracias a que también me trataste mal, ¿no? O sea, también Sandor es de, no seas como yo. Ajá, exacto. Lo cual hubiera tenido un impacto muchísimo más grande en Arya si hubiera dicho al final, que se muera mi hermano, ¿yo qué? Buen punto, sí. Pero no, ahí va. Y se van de la torre y se mueren los dos. Ah, ok. Sí, también. No sé si esperaba otra cosa. Cersei y Jaime acaban aplastados. Jaime peleó con Euron. Acaban con ese tema de Euron muy, muy pavote. Euron se queda con la idea de que, yo maté al Kingslayer y no sé qué. No es cierto, you didn't. No. Y que su hijo, no es cierto, no es tu hijo, no serviste de nada. Y se va. No, se muere, ¿no? Se muere. Y ya. Y se acabó el asunto. Y Jaime ya se va, no vaya a buscar a Cersei. La encuentra y los entierran los escombros. Y Qyburn lo mató a la montaña, ¿no? Ah, sí. Ok. That's it. Por cierto, eso de que lo mataron los escombros a Cersei, no sé, a mí sí me dejó bastante satisfecho. Fue así de, para todo lo que sucedió en tantas temporadas con esta tipa, no hay un payoff, la verdad. Así quedó. Y Daenerys, pues, insisto, fumigando gente. De hecho, en el capítulo, esas últimas escenas en las que la vemos con esos 15 segundos de locura que pone cara de ya valió queso, es lo último que vemos de ella en todo el episodio. Después de ahí nada más vemos a Drogon fumigando gente y se acabó. Sí. Arya se va en un caballo blanco y luego regresa al siguiente capítulo. O sea, sí. No entendía que fue esa escena del caballo. Tenía que ir al baño. Estaba lejos los baños de ahí. Puede ser. Sí, o sea, qué bonita escena del caballo. Así que lo ve el caballo blanco, se sube, se larga y dices, ok, pues aquí va a haber algo interesante. No, ya regresé, ya estoy aquí. Fui al baño. Ok. Y llegamos al último episodio. Último episodio de Game of Thrones, titulado simplemente The Iron Throne. Escrito y dirigido por David Benioff y D.B. Weiss. Y se nota. Sobre todo hay un speech que dice, santo Dios. ¡Oh, Dios! ¡Santo Dios! ¡Hijo! Vamos a hacerles el cuento largo. Daenerys reina con mano de hierro. Suponemos. With fire and blood. Porque se ve como por 10 minutos. Sí, su reinado duró bien poquito. Se dirige a sus soldados en Dothraki y en Valyrio. Y de que somos fregones, ya la hicimos, ganamos, gracias por su cooperación. Y seguiremos. Ahora vamos a liberar otros lugares donde haya petróleo. Espera, Estados Unidos. Esclavos, muchos esclavos y libertad. Exacto, libertad para todos, pero bajo mi Mis términos. Pero bajo mis términos y mi mandato de hierro, sino qué chiste. Tírenlo en la cárcel, por obvias razones. John platica con él, Tyrion lo convence de no, pues tienes que acabar con esta loca porque pues ya valió queso, ¿no? Yo la apoyaba, pero me equivoqué, vas. Y John dice, bueno. John dice, como siempre, John en toda su vida dice, bueno. Ok. Daenerys se encuentra con el trono de hierro por fin, o sea, es un momento muy fuerte en el que se hace un eco de aquella secuencia de sueño en el cual Daenerys había en la casa de los... de The House of the Undead, ¿no? ¿Te acuerdas? Que vestida de otra forma, pero se encontraba con el trono de hierro y luego no lo alcanza a tocar cuando llega, está la imagen de Khal Drogo y su hijo. Aquí sí lo toca, se le queda viendo como que logró algo, como que ya logró. Sí, o sea, todo está quemado y hay muerte y destrucción por todos lados, pero ahí está tu trono, ¿no? Ten. Y llega Jon a decirle por última vez, por favor, ya no hagas esto, o sea, no, ya basta de conquistas, queremos paz. Y es en él. Todos los tiranos tienen que morir. Porque yo lo digo. Y se van a comportar como yo lo diga. Oye, pero los que no están de acuerdo contigo no tienen elección. Porque yo sé lo que es bueno. Yo lo sé. Eso es ser un tirano. También te vas a morir. No, todos menos yo. Y así de no. Nope. Ah, ok. Abrazo, beso y piquete. Y piquete. Listo. John está lastimadísimo internamente. Daenerys también. No sé exactamente por qué el de John. Pues no. Siempre todo el tiempo fue de she's my queen, she's my queen. We know. Así como que se viera súper enamorado estilo con Ygritte. No, no. La verdad es que no. No. Surgió de la nada, la verdad. Because Targaryen, ¿no? Y dices, bueno, pues ya se murió. Y llega Drogon. Drogon, eso sí, me rompe un poco el corazón cuando está así como que empujando con su hocico a Daenerys y de mamá, ¿qué hubo? Ah, bueno, y eso sí está. Eso sí, y se enoja, o sea, se pone pando, o sea, saca las escamitas y todo. Y empieza a echar lumbre por la boca, literalmente. Y, pues, y Jon dice, no, pues ya valí. Ya, aquí quedé. Hasta aquí llegué, hasta aquí llegó mi historia, ¿no? Miren, yo lo que pensé que iba a pasar era esto. Va a echar la lumbre a Jon. Como ve que no se quema porque es un Targaryen, dice, ah, es como de los míos. Bambi los venados y se larga. Ajá, y en el proceso destruye el trono, ¿no? Yo lo que pensé era que como que iba a quedar, como que iba a cambiar de dueño. Eso era lo que yo pensé. Y hubiera hecho sentido lo de que Jon era un Targaryen, no se quema y todo el rollo, ¿no? Así que dije, ah, ok, ya con eso, o sea, si quieren muy facilito, pero ya nos evitamos la amenaza de que haya un dragón por ahí volando, ¿no? Pero no, resulta que sí le lanza el fuego contra el trono. ¿Por qué? Evil Chair. En su mente el trono fue el que picoteó a su mamá así de muere, maldita reina, ¿no? Yo creo que es nada más hecho berrinche, ¿no? Pero dirigido al trono, o sea, tiene cero sentido. O sea, perdón, es un animal. No, o sea, no es un animal estúpido, pero es un animal, ¿no? O sea, ¿cómo llegó a la conclusión de que, oh, el problema es aquí geopolítico y seguramente tiene su origen en un aparato que ha traído la desgracia también, no solo a mi madre, así que hay que quemarlo? Es la representación de generaciones, de tiranía, etcétera, etcétera. Debe ser destruido o simplemente hago berrinche. Por eso... Sí, se ve muy bien, sí, dije, ¡ay, por Dios! En fin... Aquí no saltó el tiburón, saltó el dragón. Total, que quema el trono de hierro de... Okay. Y se lleva el cadáver de su mamá. Uh-huh. Epílogo. Pues John va a la cárcel. Pasan varias semanas. Entendemos que pasaron varias semanas. Y pues llegaron todos los hombres de los Stark a asolar el castillo. Así de, a ver, Grey Worm, pues danos a John. Y el John y Grey Worm es de no. Y danos a Tyrion, pues no. Danos algo. No. Échanos un pan. Bueno. Y pues hay un pequeño concilio entre los... La verdad, las más personas más poderosas de todo Westeros. Los que quedaron. Samwell Tarly entre ellos. ¿Quién lo diría? Que representa la casa Tarly. Pues sí, era lo que le quedó. Estaba también Robert Arryn, que creció. Sí. Ya no está tan teto. Ya no se veía todo teto. Más o menos, pero no tanto. No tanto. Ser Davos, que Ser Davos es la mera onda. Ser Davos es de lo mejor que había en la serie. Y está Sansa, Arya, Bran en su silla de ruedas. Estaba un Karstark, ¿no? Creo. No, un ¿cómo se? El tío de Sansa. Ah, un Tully, ¿no? Sí, es menso. Que también fue un momento así de, ya siéntate, tío, ¿no? Ah, siéntate, ya, tío. Tío borracho, ya, ¿no? A ver, ya, hijo. Y un dude de Dorn. Okay. Fue lo que más me risa me dio de, ¿y ese dude? Porque esto trata de not Prince Martell, ¿no? Porque yo creo que hoy vamos a poner aquí a Albert Martel. Ya lo mataron. Oh, es cierto. Oh. Es otro. Es otro dude que gobierna en... Ah, no, pero ese es el hijo. También lo mataron. Es otro. Que no habíamos visto. Es uno nuevo. ¿Cómo se llama? ¿No? Quentin Martel. ¿Te acuerdas que había un Quentin Martel? Ah, tienes todo en los libros, ¿no? Por un segundo vi a mi hermano así como que, ¿de dónde sacaste? Ah, sí. Sí, había un Quentin Martel en los libros que aquí no salió. Digamos que es él. Digamos que es él, exacto. Pues que sea ese, ¿no? Pero cuando lo ves y un dude de Dorn. Un dude de Dorn. ¿Qué? Okay, hola. Vino a votar y ya se va. Ya cuando termina el voto, oye, ya llegale, ¿no? Bueno. Bueno, ya me voy a mi tierra paradisíaca, con... Donde la poligamia está bien vista, y ahí vino Atlanter. Y aparte hace calorcito y hay playas. Muéranse en su lugar. Muéranse horrible. En su frío, ¿no? Y así, bueno. Ok. Sam propone la democracia, lo manda en la coma. Ya siento, tío. Ya, tú qué sabes. Hasta Sansa se ríe así como que, ay, gordito chistoso, ¿no? O sea, simpaticón. Buena puntada. Buena puntada del gordito. Y el tío se echa ahí un speech. ¡Oh, por favor, Dios! Dilo, dilo. Ese sí es el único momento que sí me molestó de la serie. Porque empieza de... ¡No, no, no! Cuando estaba diciendo Tyrion así de que los que son verdaderamente importantes son los que cuentan historias y que no sé qué. Esas no eran palabras de Tyrion hacia los personajes. Eran las palabras de Benioff y Weiss hacia el público. Yo podía, o sea, no quiero imaginarlo, pero estaba seguro que cuando estaban saliendo esas escenas en, se estaban transmitiendo por primera vez, esos dos desgraciados estaban en el baño jalándosela. Sí, de, oh, sí. O es más, en público, ellos mismos. No sé, es más total y masturbatory dialogue, de veras, mala onda, ¿eh? Sí, también cuando lo escuché dije... A Neil Gaiman le sale a ustedes, ¿no? Sí, de veras, fue su forma de decir, somos la mera onda y ya nos dieron trabajo en Star Wars. Así de, no. No. No era necesario, ¿eh? Come on. Y Tyrion, que muy bien personaje, sale con la suya a base de choro, honestamente. Es bien verbo el pobre Tyrion. Él acaba poniendo el nuevo rey. Dijo, no, ya vamos a dejar al que no puede caminar. Bambi los ranos, Bambi los ranos. Y todos, ay... O sea que menos Sansa. Dice, no, oye, perdón. Dice, no, el norte se va a quedar independiente. Ya imagino esta Yara Greyjoy. ¿A eso se puede? ¿Te cae? ¿Se puede? Ah, quiero cambiar mi voto. ¿Se puede? No, no, no. Bueno, al rato lo cambiamos. Así que ahora ya es Bran the Broken, King of the Six Kingdoms, ¿no? De Steely Willy, Legs No Freely, sí. Steely Willy, no manches, ¿qué es eso? Creo que también lo vi por ahí, entonces dije, oh, por Dios. Y ahora él es el nuevo rey. ¿Alguna vez le ofrecieron ser Lord of Winterfell? No. Nah. ¿Quiere ser rey de los seis reinos? Va. Sí, él le va por poquiterías, ¿eh? Sí, no, sí, no. A mí me es tierra horrible. ¿Qué? A mí denme el reino fregón, ¿no? Oigan, ¿quiere gobernar acá el norte lleno de frismas? No, la verdad es que no es lo mío eso de gobernar. Le ponen King's Landing de playas y calor. ¿A qué crees que vine, no? Híjole, sí, es que eso vine. Que por cierto es que incluso ahí se contradice en cierto momento ves cuando por fin lo coronan de, a eso vine, ¿no? Sí, una de las siguientes escenas creo que es con Tyrion donde le dice que en realidad no quería ser rey así de entonces sí, ¿no? Entonces, volvemos a votar. Porque Yara Greyjoy dice que ya siempre no quiere, ¿eh? No, está bien, no, así déjalo, ya dijeron. Okay. Y lo nombra Hand of the King así de, y dice su penitencia, ay, come on. Y el Grey Worm también es de, it's not enough, no me frigues. Y luego el Grey después de decir it's not enough, bueno, siempre sí. Bueno, sí es suficiente, ya me voy. ¿Qué? Y que pues es para que te pongas más loco, hijo, pero no. No, ya nos vamos. Y me llevo a mi Sonsólida a las Islitas Pachanas. Y ponte a pensarlo así, estaban ahí, en el Dragon Pit, las personas más importantes de Westeros en ese momento. De los cuales, ponle que exagerado, tres sepan pelear. Davos, el Tully y el... Y el Davos mazo. El Davos es bueno. No, él mismo dice que pasó varias peleas sin... Varias batallas sobrevivió sin haber peleado realmente. Ah, bueno, pero eso no significa que no sepa. Pero no, es... Accomplice. El Tully medio sabe. Y vamos a suponer que el Dude de Dorne también. El Dude de Dorne. Supongamos que eso. Ponle que y Arya, ¿no? Obviamente. Ajá, exacto. Ah, bueno, pues que como estaba Aria, ella es como Yoda. Ah, bueno, sí. Se hubiera echado todos los Unsullied de ella solita. Es lo que pensé, dije, Grey Worm, aquí es tu oportunidad, es tu momento de brillar. O sea, si no estás de acuerdo con que el enano la libre, échatelos a todos. O por lo menos al enano, ¿quién te va a decir que no? Pero no. No, o sea, a ver, tenía al enano, o sea, tenía a Tyrion cerca, a dos pasos de él. Él con una lanza y su daga en mano. No, no tenía la lanza. Tenía una daga. La daga sí. Tenía la... Ok, sí, no tenía la lanza, pero tenía la daga. Tenía la daga. Y estoy seguro que no era el único Unsullied por ahí. Es más, ni siquiera necesitas la daga. Agarras al pobre de Tyrion y le torces el pescuezo. ¿Y ya? ¿Se acabó? ¿Cuánto va a tardar la gente, alguien en saltar por Tyrion? Si es que alguien salta por él. No llega antes que tú. Pero no, es de... It's not enough. Hago berrinche, ah, total, ¿no? Bien que ni quería. Ya se va. Conclusión, Jon Snow, en la última parte del capítulo, insistimos, yo creo que está, fue escrito por Catelyn Stark. No lo había captado cuando mi hermano me dijo eso. O sea, la mamá de los Stark, porque el final de la serie es... Los dos hijos que sí quería. Uno es rey de los seis reinos y la otra es la reina del norte. Así de, ay, mis hijitos. La hija que más o menos sí quiero, pero se me hacía la como que era la outcast, literalmente se va. Se larga. Se va, Arya se va a ver que hay al oeste de Westeros. Básicamente Isos, pero al otro. Esos, pero el continente de Isos, pero a la otra parte. Pero ella cree que va a descubrir América o algo así. Supongo. Y Jon se va mucho al norte, ahí al frío. Sí, me deshago del bastardo que nunca quise, ¿no? Así que sí, el final lo escribió Catelyn Stark. Sí, parece. Se reencuentra a Jon con Ghost. Eso es muy bonito. Es bonito el perrito. Sí. Y cierra así para esos personajes. Y también Tyrion, pues bueno, Bron arman su nuevo consejo. Tyrion, como dices, hay un momento que yo no había entendido y que lo apuntaste muy bien, de que él se pone a acomodar sillitas. Y es el primero en llegar a esa junta del consejo. Cuando siempre él llegaba a hacer su relajo y llegaba todo borracho y al final. Como que fue su momento de cambiar. Mira qué bonito detalle, no lo había pensado. Esta Ser Brienne, pues en redacta como que en el libro de los hechos que son de los caballeros de los siete reinos, pues se pone ahí a despotricar contra. ¿No es cierto, no? Así, Ser Jamie Lannister, punk ass bitch, little dick. Ok, listo. Y ya, todo. Ahora ella es la capitana de la Kingsguard. Bien. También Podrick está ahí. Podrick, no manches. ¿Cómo subió de lo que ha sido hasta ahorita? Tyrion se queda como la mano del rey. Que se supone que sí quiere, pero no quiere el rey. Es todo un rollo. ¿Bron? Bron se quedó con Highgarden. Se quedó con Highgarden. ¿Y ahora es Master of Coin? Porque es de Highgarden, donde sí tienen dinero. Ajá, y Ser Davos ahora es el de las flot, el de la marina. Ajá, exactamente. O sea, como que todo les fue bien al final de cuentas. Sí. Hasta Jon, la verdad es que Jon, pues, come on, o sea, tiene más sangre, más afinidad con los Wildings que otra cosa, ¿no? Es con quienes pasó más tiempo siendo pachón. De hecho. O sea, fuera de su familia, quienes sí lo aceptaban eran los Wildings. Así que, pues, se fue con ellos. Se va con sus cuates, literalmente se va con, me voy con mis cuates a chachupe. Y fin. Se acabó A Song of Ice and Fire. Ah, también lo del librito, ¿no? Lo del librito de este. Sí. Su libro que estaba, que terminó por redactar Samuel. ¿Cómo se dice? ¿Qué es esto? A Song of Ice and Fire. Ah, come on. Ok. Roll credits, ¿no? Ay, guys, ay, Benioff. Me imagino, mire, señor Martínez, podemos decir, ay, no manchen, ¿no? Ay, por Dios. Ese va a ser mi final. Ah, cierto. Así, ¿quién iba a pensar este final así de reescribiendo? Pues ahí está, así acaba Game of Thrones después de 8 años, carnal. Así acaba esta temporada. ¿Qué te pareció ya en su conjunto todo esto de Game of Thrones? Honestamente, está bien, pero no es la gran cosa. Como lo habíamos pensado, como nos lo vendieron y todo eso. No, no es tanto. O sea, eso es muy buena, está pachona. Don Rock no acaba mal, puede acabar mucho peor. Sí. Pero tampoco es así súper guau, ¿eh? Pues sí, no. La producción se me hace muy buena. Tal que se les van detalles como vasos del Starbucks y botellitas de agua. Botellas de agua, está padre. Pero se me hace una producción muy bien hecha, muy cuidada, muy buenos diseños de vestuarios. Muy buenos diseños en general de la producción. La música es fantástica. Llegamos a este tema por la música, la verdad. El cast siempre fue bueno. El cast fue muy bueno en general. Nunca No desmerecían para nada en los personajes. Ah, hubo uno que otro por ahí, ¿no? Un joven Ned Stark que dices... ¡Ándale, osa! No se parecía, pero ni de... Bueno, pues no, es porque tiene el cabello medio largo, ¿no? Ándale, sí. Y ahí fuera ya. Pero en general pienso toda la serie pues bien construida. Contada bien dentro de lo que tiene, pero la historia tuvo varios puntos en el plot que dices, ok, es esto que no se fueron, se fueron muy rápido al final. Sí, la verdad. Yo se lo digo a mi hermano, a mí no me molesta en absoluto que Daenerys haya terminado por ser el villano final. Pero desarrollenlo bien. Y sobre todo, la idea de tener un villano final es que representa una amenaza. Sí. Y al final, pues, llega un dude y la apuñala. No es gran cosa. O sea, si hubiera sido una cosa de tengo que pelear con el dragón también, bueno, ok, ¿no? Yo honestamente dije, no me gusta que se hayan ido tan rápido. Me encanta la idea, porque es algo que hubieras esperado de los de dudes de Game of Thrones. Si en la primera temporada matas a tu personaje principal, pues en la última el super twist de que tu personaje, que por muchas temporadas fue el principal, ahora es maligno. Está bien. Y dices, ah, ok, eso es el twist que esperaría de ellos, está padre. Pero construyanlo bien. Yo lo que pensaba era de, pero ¿cómo? Yo no sé ni cómo lo hubiera hecho, ¿no? Mi hermano me dio por ahí una idea de, me quedé de, ah, tienes toda la razón. ¿Qué hubiera pasado si en realidad la temporada, o sea, la batalla contra el Night King hubiera acabado la temporada pasada? Sí, exacto. Y acabamos ahí con todo el tema sobrenatural, ¿no? Hubiéramos tenido esa temporada de Daenerys. Ves primero, o sea, incluso que ella tome el reino por las buenas. Ajá. O sea, que no que luego destruya King's Landing. Tome el reino por las buenas, que incluso haya incluso Cersei se rinda. Pero que al final termine ejecutándola. Cuando después ya se rindió, decide, oye, un momento. Pues... Oye, y después de eso empieza su reinado de puño de hierro. Y es donde sí la quieres ver caer. Y entonces, y es donde dices, no más, serviría para que los sentimientos de los fans estuvieran todavía más lastimados. Y ahora sí la quisieran ver, de veras quieres verla derrotada. Pero aquí no pasa eso. Pero no pasa eso porque honestamente se creen ir rapidito. Ya tenían chamba con Disney. Buen punto. O sea, ya para qué, ¿no? Ya no surgía. Sí, es lo malo. O sea, como dices tú, cambiando algunas cosas, el twist de que ella sea la mala no pasa. No hubiera sido malo. Hubiera sido muy interesante, pero más tiempo. Más tiempo y más desarrollo, ¿no? Sí, no, 15 segundos de ver acá con cara de compujida hacia la Red Keep. No, pues qué onda. ¿Qué debo reconocerlo a Emilia Clarke? Hizo un gran papel con lo que le dieron. Sí, por supuesto. O sea, es una gran actriz, la verdad. En general, todos los actores de ahí estuvieron bien. Salvo Lina Headey. Ella es una gran actriz que se puso a susurrar sus diálogos con jugo de uva viendo hacia una green screen como por 3 temporadas. Es lo malo. ¿No hizo más? La verdad. ¿Por qué no la dejaron? No. Cuando el personaje daba para mucho más, creo. Sí, la verdad es que sí. Pues así es, carnal. Así es esto de Game of Thrones. Así es el... Pues un viaje que recorrimos por mucho tiempo. Que tal vez recorramos todavía con los libros, si algún día salen. Que promete este Martin que va a ser un final diferente a este. Quizá parecido en algunas cosas, pero diferente. Algún día. Ah, yo espero sentado. Sí, exactamente. No, si no crees que estoy así como que esperando. No tengo un reloj que me diga, ya va a salir. O sea, no. Hay un día que se acuerde el señor, ya veremos cómo acaba el asunto, ¿no? Tal vez. Exactamente. Para ese momento, quién sabe si me siga interesando. Porque sí pasa, Sí, que pierdes el interés. Luego lo leo y termino por nunca leerlo. Quién sabe. Pero ya veremos en su momento. Por lo pronto, pues este es el episodio final de nuestro Café de Westeros, ¿no? Había que hacer al menos uno al último. Una última vez con sentimiento, ¿no? Y pues no queda más que decir que Valar Morghulis. Valar Dohaeris. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.